Los Beatles y su aparición sorpresa desde una terraza convertida a escenario. El retorno de Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Muy buenas noches, amigos, gente, compañeros, compañeras, colegas, colegos. Todos los habitantes de la República de Moreno, esta república que crece minuto a minuto, segundo a segundo, que cada semana que venimos la vemos cada vez más grande, con más gente. Casi no la reconozco, me dijo un amigo la vez pasada, cuando vino después de tanto tiempo que no pasaba por la República de Moreno y le ha sorprendido los grandes cambios, los nuevos monumentos, nuevos edificios y todas las cosas que suceden aquí para que todos estemos mejor. La infraestructura que tiene esta querida y amada república es algo que se nota en cada espacio, en cada rincón, en cada amiguita de nuestro alma. Muy buenas noches a todos, le doy la bienvenida. Hoy vengo un tanto galopando, ¿sí? Tuve que venir de la querida República Vecina de Capital y era un hormiguero, como se le suele decir a la capital. Y la verdad que estaba todo el mundo ahí, no sé, me parece que los jueves se trasladó a los viernes, o los viernes se trasladó a los jueves. Antes el viernes era caos, ahora el caos pasó a ser jueves. Y en realidad hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención de esta república querida, hermana de Capital Federal, que es cómo abunda el choco arroz. Y de eso vamos a estar hablando en un ratito, de qué es eso del choco arroz. Yo tengo mis pruritos con el choco arroz, no lo puedo probar, creo que daña mi sentido de gente bien probar el choco arroz. Hoy en la operación técnica está el señor Nicolás Cabré. Muy buenas noches, Nicolás, un placer tenerlo por primera vez en la Copa Derramada, programa número 217, el que le toca al señor Nicolás Cabré, primer día de octubre, y él firme acá con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, contento de estar acá, de ser un operador de la Copa Derramada, y bueno, disfrutar de esta linda noche y ver cómo sale esto de la operación, ya que no es mi dedicación, pero bueno, en pasarla bien con ustedes. Y si tienen alguna chica para presentarme, mejor, porque viste que Nicolás Cabré se come todo lo que viene. Habla en tercera persona. Habla en tercera persona del mismo. Ya está como loco. Igual, Nico, usted está comiendo bien. ¿Qué pasó? ¿Quiere cambiar de plato rápidamente? ¿Quiere cambiar de plato rápidamente? Bueno, ¿cómo lo ha tratado esta humilde tarde del día de hoy en la que ahora se ha devenido en lluvia? La verdad que me ha tratado muy bien. Aproveché la mañana, el mediodía y tardecita para hacer muchas cosas, para comer bien también a la tardecita y después venir acá al programa con todas las pilas y operarlos. Sí, etcétera. El señor ETC atentamente está escuchando nuestro jefe de compras que se sale de la butaca por estar hablando con un gorro rojo que le hace tono con la remera. Esa remera ya ha venido un par de programas, se ve que le trae suerte, pero el gorro rojo es la primera vez que viene y le damos la bienvenida al gorro rojo. Sí, que lo van a haber seguido, amigos, compañeros. Te queda muy bien el gorro rojo. Me combina con la vista, ¿no? Sí, la verdad que sí, te queda muy bien el gorro rojo. Igual es un poco polémico el tema de la visera, visera sin sol. ¿Es polémico? Visera sin sol. Y es como el que gorro visera sin es sol. Es como el que usa lentes de noche. En realidad es una cuestión... más que polémico, es un drogadicto. No, es una cuestión como de facha, qué sé yo. No se usa en realidad por la función. Porque es como si, por ejemplo, anduviera con un paraguas. Un tipo cuando no llueve. Por ahí lo lleva porque es de onda. Sí. El tipo le queda bien el paraguas, cerrado sobre todo y parado en la esquina esperando a cruzar. O por previsor. También. Bueno, déjame primero que salude a todas esas familias, porque así son estos oyentes para nosotros. Son familias, son hermanos, son madres, son hermanas, son tías, son novias, son mujeres. Y también me quiero abocar a los niños, a esos que van a ser nuestro futuro, a esos que van a hacer que esta república, que la República de Moreno sea una nación pujante, independiente. Quiero ser como el País Vasco. Quiero tener otro idioma. Guacho. ¿Usted quiere tener otro idioma? Sí, quiero ser catalán. Quiero ser como el catalán. Quiero que Moreno tenga un idioma propio. Que agarren y digan los paisa de Moreno. Linda propuesta, sí. Que Moreno tenga idioma propio. Sí. Tendríamos que hacer como, por ejemplo, combinar palabras. Hagamos una campaña, sí. Un idioma para Moreno. Ya sí. Tuvimos... un idioma para Moreno es sí. Empezar de cero. Sí, de cero, o sea, cero. Porque no estamos hablando de algo que ya se hizo. Ya le estamos dejando a los futuros intendentes un montón de propuestas. Sí, sí. Agárrenla, muchachos. Acérquense, esto es gratis. Mirá, el señor viene con paraguas. Qué bien. Hablando de previsores. Falta la televisión, loco. ¿Sabés que tendríamos que tener tele acá? Sí. Tendríamos que tener... Bueno, ya le hemos hecho un microestadio ahí en la zona del Nine. No sé si derruíamos el Nine o lo hacíamos en el bingo, pero ahí iba a estar... Sí. Por el tema de los tamaños del terreno. Sí, ahí iba a estar nuestro estadio casi como el único de La Plata, el estadio único de Moreno. Sí. Vendría a ser que le hemos puesto nombre y todo. Sí, que no lo recordamos estadio. En este momento. Sí, pero era Democracia Argentina. Algo así. Ha quedado como un nos sabemos nombre. Bien los colores y todo eso. Sí. Perdóname, hace una parte nada más con la producción que inmediatamente se movió y estábamos hablando del paraguas. Sí. Y te manda un hombre entrando a la radio. Con... Sí. La verdad, este aplauso, me pongo de pie, chico. Echás vos. Pero echás vos. No fue la producción en este caso. Me saco el sombrero, echás vos. No fue la producción nuestra en este caso, sino es la producción suplente, porque la producción nuestra está de paro. Sí. Hay... Por tiempo indeterminado. Sí, por tiempo indeterminado. Sí. Queremos también contar que cortaron la calle, la puerta de la radio. Son dos. Sí, nosotros por eso tuvimos que llegar temprano. Sí, porque no nos iban a dejar pasar. Igualmente yo en un momento cuando no me dejaban pasar le dije, yo también tengo derecho a cumplir con mis funciones. Y lo maté con eso. Me dejaron pasar porque aparte eran dos, jugábamos como al delegado, ¿viste? Porque nos amagábamos que le entrábamos por un lado y le entrábamos por el otro. Tenemos el plantel completo. Ya, arrancan los mensajes por Facebook a la Copa Derramada y Gauchu nos da la bienvenida y dice, si es verdad que el propio Suar mandó a Cabré a operar su programa. Sí, porque acá no hay guerra de egos entre medios. Nosotros con Canal 13 nos llevamos bien. Y eso de que las declaraciones que estaba enojado porque su carrera estaba en baja, si es así lo esperamos a la salida de la radio, la Copa es mucho más que una novelucha. Sí, tenemos a Nicolás Cabré operando nuestro programa. La verdad que es un placer para nosotros y para todos ustedes también. Sí. El hombre del paraguas ha llegado y quiero saber, antes, su nombre. No, le voy a dar la bienvenida al jefe del pensamiento, al jefe de la sabiduría, nuestro... El que la tiene más abierta. Eje reflexivo del programa, que se ha venido con paraguas. Sí. Unas gotas que están cayendo y el señor ya tenía el paraguas en el lugar donde estaba o salió a la mañana con paraguas. Ese paraguas. Eso es un previsor. Muy buenas ¿Qué tal? Noches, ¿cómo les va? Muy buenas noches, señor Arrabal. En cuanto al tema del paraguas, quiero aclarar que tengo uno en casa... Y tengo otro en el trabajo. O sea, ¿usted deja paraguas en postas? Voy dejando paraguas en postas porque... Es como la bicicleta de Macri. Suelo perderlas u olvidarlos en los colectivos. Yo, por ejemplo, ¿lo puedo llamar un día que me agarra lluvia en calle y decirle, Arrabal, hágame un favor, ¿dónde tiene un paraguas en posta que necesito un paraguas? Y usted y me da una dirección. Es medio largo el recorrido porque tengo en Estación La Reja y recién en el Cóndor. Pero no diga dónde. No. Vio que hay una campaña de y libros. Personas, obviamente, que están específicamente delegadas para entregar el paraguas a quien yo avise. ¿No? Sí. Vio que hay una cadena de gente que va dejando libros en la calle. Otro lo toma, lo lee, lo vuelve a dejar en otro lugar. Es una acción. Una acción. ¿Por qué no se hace eso con paraguas? Por ejemplo, que uno tenga el hábito... Sí, o con guita. No, eso sería más complicado. Que uno tenga el hábito de no robarse el paraguas, de dejarlo como el teléfono público, con un cartel que diga... Algún momento lo podés necesitar. Sí, pero pasa que... Y no te lo robás el paraguas. El paraguas. Sí. O sea, si no lo tiene alguien en mano cuidándolo, se rompe fácilmente. Parado en punta. De hecho, hay gente que cerrado, es rompedora digo, de paraguas. Sí, pero lo abren en momentos que no va. Hay una realidad. Sí. El paraguas por debajo de los 160 pesos se rompe. Claro. Tiene vida útil, es obsolescente. Tiene casi vida inútil, porque se rompe inmediatamente. ¿Sabe por qué le pasa eso al paraguas cuando el viento lo atrapa y lo da vuelta? Es como el perro cuando se le levanta el pelo para pelear. Sí. Bueno, el paraguas barato es de barrio y se pelea contra la lluvia, no agarra y no se deja mojar. El otro es elegante, por ahí un paraguas caro. La gota que uno ve que cae es casi como si estuviera una catarata. El paraguas este batallador se da vuelta y le clava como si fuera una tijera para matar al viento. Trajo merenguito la picada del día de hoy. No sé, me da miedo eso. No sé si para mí me lo pusieron. ¿Eso blanco qué, por favor? Una hermosa picada que viene a gente a manos del jefe de compras. Sí. Que obsequia a la gente de la Taba ahí en Francisco Álvarez, Wilde y alguna más. Nunca sabemos bien la dirección. Esto es como el arte, ¿viste? Que vos decís que en un montón de puntos se ve un barco. Bueno, si mirás bien, hay una figura en la tabla. Sí. Pero no te vas a dar cuenta. Déjame sacar porque una foto. Está al revés. Porque voy a publicar la foto en el Facebook. Es para... así, ¿ves? Este es el flequillo, Raval. Claro. Es colorada. Este es el flequillo. Y esto es el acné. Sí, ahora, sí, ¿esto es blando o es duro? No, es merenguito eso. No, esto es un ajo, me parece. Para mí es la tigresa Acuña. ¿La figura? Sí. Puede ser, porque no está depilada, dice. No, porque la noto así, con esa personalidad. Vamos a ver qué es esto blanco. Quiero contarles que hoy el jefe de catering, que soy yo, Michel Torino, me han presupuestado mejor este año la gente de producción y me doy mis gustos. Así que les traje este sorete de abeja, sorete de abeja reina, para que prueben, porque así se desaznan un poco con el tema alimenticio. Qué maravilla, huevos de codorniz, señor. Quiero que lo pruebe, ¿usted sería capaz de probarlo? Sí, de degustarlo. ¿Me puede decir gusto a qué tienen? Para mí son huevos. Esto es mozzarella, señor. Picle. Mozzarella. Muzarela, a ver si acierta. Che, así de la nada, hablando de todo un poco, era muzarela. Mirá, el merenguito era... Ah, yo pensé que era más tenía más idiosincrasia. No tiene mozzarella. Mozzarella. Che, vamos a dar las vías de comunicación, Johnny. Por favor. Dale. Vamos, dijiste. No, entre todos. Digamos un número cada uno. Arrabal. Vías de comunicación. Vías de comunicación 15. Ay, el techo, ¿cómo quedó? Es tremendo cuando tenía cabello yo. Podés comunicarte con el 15-33-680-0099 o con la radio directamente con el teléfono fijo 0237-466-6559. Y si sos de aquí de Moreno, obviamente, omitís el 0237. ¿Tenemos regalos de la vida de Johnny o no hay más? Sí, hay más. Quedó algo de la vida de Johnny. Trajo medias, Nicolás. Qué nuevo. Las medias incompletas. Prometo que tiene. El jueves que viene traer más. Sí. Los traje el martes. No hubo éxito. Nadie quería comunicarse con nosotros. Trajimos a Hendrix. Trajimos varios. Miles Davis. Por temor. Cosas lindas habíamos traído para el martes. Pero hoy no las traje porque vengo desde otro lado. Sí. ¿Y con el pelo mojado? Sí. La pregunta que me hago entonces, y que les hice un poquito a ustedes, de entrada, Arrabal no había llegado, pero es el choco arroz. Una cagada. ¿Probó? ¿Qué es de la vida del choco arroz? Está siendo como una epidemia el choco arroz. ¿Pero quién probó choco arroz? Yo no probé. Esa era la tapita de acá, la concha. Hay cosas que no hace falta probarlas. Pero el choco arroz, ¿uno por aspecto solamente no lo compra porque no sabe qué es o porque se imagina? No, hay gente que está obligada, por ejemplo, a la galleta de arroz porque es celíaca. Bueno. Sí, pero el arroz con chocolate, por ejemplo, el alfajor de arroz con chocolate. Es Tergopol embarrado, digamos, claro. Para mí. Puede ser. Ya te digo que la servida fue polémica, porque yo no tomé tanto. No, únicamente que me haya equivocado. No, o no lo estás controlando. Sí. No controlo el primero. No controlas el primero. El primero no lo controlas y te cagas. El mío está intacto. Si quieres te lo cambio. Falta de control. Arrabal, el chocoarroz fue una creación que en definitiva hizo alguien para hacerle creer a alguien que no puede comer algo rico que lo está comiendo. Viste que, por ejemplo, para mí comer algo dulce, comes o no comes, no puede ser diet o para celíacos o para tipo que tiene una enfermedad. Si tenés una enfermedad y no podés comer cosa dulce, no comas. Para mí la única creación que no ha agredido al chocolate en sí, ¿verdad? Que uno quiere comer chocolate. ¿Acaso puede ser la rodesia? ¿La rodesia no agrede a quién? No agrede al que la consume. Es una combinación, tal vez hecho culturalmente accesible. O sea, con el tiempo, rodesia, bueno, llega un punto que... Claro, algo te agarra. Pero en general, primer prueba que uno hace... Es como el mantecol, por ejemplo. El mantecol con chocolate no es feo. Pero no es genuino, no es la esencia. Como usted quiere comer mantecol, claro, no mezcle. Comas el chocolate. Toda la gracia a vida y por haber. Claro. Y mándese una pasta de maní. Claro, hay como cosas que en realidad no tendrían que existir. Porque las tratan como de dibujar. Porque, por ejemplo, para mí, que un tipo agarre y te ponga dulce de leche dentro de un alfajor. Es lógico, combina el chocolate con el dulce de leche. Es una combinación lógica, es alguien que uno puede pensar, y sí, está bien. O que la maicena, pareja. Incluso, puede usted mostrar, pero es concebible. Sí. Ahora, dos por ejemplo, tapitas de maicena y un centro de dulce de leche. Dos tapitas de maicena, ese es como más casero el que me dice usted. Claro. Porque con coco alrededor, la tapita se hace como más en forma ovalada, como los pozos negros. ¿Usted dice la tapita de galletita? La tapita habitual. Igual hay combinaciones. ¿Qué hacían las madres de maicena? Hay combinaciones que no son tan conservadoras. Salvo la que mía, tienen por supuesto, un poco más de riesgo. Pésima. Y que uno la pasa bien. Que no lo haría todos los días. Pero que una noche descubre, por ejemplo, ponerle dulce de leche a la uva. Buah. Y garpa. Es una época difícil. Y no, es una etapa difícil. Pruébelo. Sí. Porque tiene la uva, tiene ese líquido, esa cosa de refrescante. La combinación. La combinación son gustos que. No es para hacerlo todos los días. ¿Por qué dulce de leche y no mayonesa? Para mí conspira en la uva la forma. ¿Para ponerle algo? Para ponerle algo. Es difícil, es cierto. Pero entra en la cuchara. Sí. Ah, todo junto. Sí. En realidad la uva se la agarra con lo que pega. O sea, le pones abajo como poxilina, claro, que puede mismo. Ser el dulce de leche. Es lo mismo. La uva le pega arriba. Porque al revés es imposible untar una uva. ¿Pero esto usted lo hizo por una cuestión de cultural, de herencia familiar o porque un día estaba el pedo en su casa? No, porque... ¿Por gusto? Por gusto, por probar. ¿Dónde le habían hecho probar uva con dulce de leche? A ver, cuénteme. No, o sea, ¿dónde es su primera experiencia que agarra y de repente ve que todos están comiendo uva con dulce de leche? No, tantos viajes. No veo que estén comiendo uva con dulce de leche. Estaba en casa, tenía uva, tenía dulce de leche, se me cae una uva al dulce de leche, saco y digo... Ah, de casualidad. Mira qué bueno. Y después sigo. Claro, así pasó todo. La electricidad la crearon así. Claro, todo así pasó, crearon así. El arroz todo con de leche. Pedo. Así se pasó. Una uva al dulce de leche. Todo y ahí hace la electricidad. Una manzana que cae. Claro, ¿no? El tipo agarra y es cierto. Muchas veces son casualidades y el tipo después explica una teoría pero impresionante. Porque el tipo la descubre a partir de seguir comiendo eso. Bien, claro. Primer mensaje polémico. El chocoarroz es, dicen, y ya tira para afuera la pelota, como la homosexualidad. Y ustedes, por nosotros, tienen miedo de probar. No, a mí la verdad es que no tengo miedo. Perdón, ¿cómo que...? Esto es como cuando alguien le dice una mina no le da pelota pero al tipo. Dice, no, ¿sabés lo que pasa? Si el tipo dice, si ella a mí me besa o me da bola, se muere de amor. No, le das asco, no te da bola porque no querés. Esto es lo mismo. ¿Qué tiene que ver mi sexualidad o mi gusto? No quiero, choco, no me interesa. No, sí, pero tiene que es ver. Es una comparación. Hay una comparación. Es como la Biblia. En algún punto se toca el chocoarroz y... Con el orto. No sé, no entiendo. El chocoarroz y nuestro lado femenino o nuestro lado cool. Pero a la gente que he visto consumir chocoarroz no me daba la profesión. No te da motivo de conversación, Johnny, con la gente que come chocoarroz. No, sí, de profesión. O sea, no hay tema para hablar entre un tipo que se toma 30 botellas de vino por mes a un tipo que se compra 30 chocoarroz por mes. No hay relación, no hay forma, no hay tema. Pero pará. No hay gusto. No viven en el mismo país, no se ríen de la misma cosa. Pará. Se le empasta la boca y no puedo hablar. No se ríen de las mismas cosas un tipo que come chocoarroz con un tipo que toma Malbec. No se ríen. Pero o sea, no vos tiene... le haces un chiste y no te entiendes. O sea, una cosa no quita la otra. Acá estamos hablando de chocoarroz en reemplazo del Terrabusi. Sí. O en reemplazo de una Rhodesia, como hablábamos antes. No estamos hablando en reemplazo del Malbec. Es incomparable. Es incomparable el chocoarroz, con lo único que lo podés cambiar es con la vitina. O sea, agarrás y decís, bueno, a partir de ahora no tomo más vitina, como bueno, chocoarroz. Y ahí voy con el chocoarroz. Sí. ¿Qué es? ¿Porque te gusta o porque sos goloso y te estás cuidando? ¿Qué hay detrás del chocoarroz? Una ¿qué nos quieren vender? Una propaganda bárbara. Y nosotros estamos haciendo el caldo. Una propaganda bárbara. ¿Sabés por qué existe el chocoarroz? ¿Vos sabés por qué existen los narcotraficantes? ¿Vos sabés por qué existen los travestis? ¿Vos sabés por qué existe la prostitución? ¿Vos sabés por qué existe la gaseosa de marca de primera? No. Porque alguien lo consume. Si el chocoarroz no lo comiera nadie en la puta mundo, no existiría más el chocoarroz y habría botella de Malbec arriba de los mostradores donde te cobra la cajera. Porque el chocoarroz no se vende solo. Tiene que una mina decirte, y hay una promoción. Con el Malbec se lleva un chocoarroz. Y ahí tenés de que hablar con el que come chocoarroz. Porque en definitiva salís a la puerta y ¿qué hacés? Dame el vino, toma el chocoarroz. No, porque hay cosas que son indispensables en la vida de la gente. Dos, dígame. Usted va a la góndola del supermercado. Sí. Empiezan las confesiones. Compra todo lo que tiene que comprar. Sí. Y le ponen cerca de la caja aquello de lo que usted seguramente se va a olvidar. Sí. Porque no le importa tanto. Uy, no me acordé de comprar la hojita de afeitar. Sí. Uy, queso, una pila para la radio. Queso en sobrecito. Cosas jugo con las que usted, saliendo con el carrito, vive feliz igual. Claro. Son detalles que de pronto, a ver, sí, voy a llevar esto. ¿Sabes el cómo chocorros es? Es de último espacio de... Sí. Está al lado de los caja encendedores de los chinos. Está al lado de los encendedores esos que son como magiclí chino. Claro. Al sí lado. A un querés agarrar un encendedor y te llevas un chocoarroz. Está tienen imanes. A un costado de los saumerios. Sí. Ahí está. Tiene abrojo el chocoarroz. Pero bueno. Se prende a la ropa de la gente. Se agarra. Al jean. Hay una explicación de chocoarroz. Hay un antes y un después. Hay un... Sí. No hay un antes más. Sí. Hay una... ¿Viste cuando te dicen el sistema te obliga? Sí. Todo decir que vamos a comer. Acá hay algo que nos está queriendo llevar al chocoarroz. Sí. Muchachos, a todos. Bueno, el mundo chino. Probaron. ¿Por qué existen los travestis? Trataron de hacernos veganos. Sí. Trataron. ¿Qué nos decían? Faltan vacas. Te empezaron a tirar para abajo la moral. Sí. Porque vos estabas acostado y decías, faltan vacas. Si yo me como este hueso, va a faltar más todavía. Y uno te ponía, y el portero ponerle tirando 300 litros de agua, viste que baldean y tiran 300 litros de agua pensando que había poca vaca. Te van haciendo un poco la psicológica. Claro. No lo lograron. ¿Qué más nos quisieron hacer, Johnny? Nos quisieron... No sé. Nos quisieron hacer creer... No me acuerdo. Nos quisieron hacer creer que éramos todos iguales, Johnny. Sí. Nos quisieron identificar con el sexo. Igualar. Pero no en categoría. Nos quisieron poner un número de quit en la nuca. Nos pusieron monotributo. A donde vaya, te dan el monotributo. Señores, salvo la excepción suya y mía que estoy en camino. Sí. ¿De qué? Nos han puesto un corte de pelo para todos iguales. También. Sí. También. A la ¿usted moda se acuerda que se sacaba un flaco la gorra, vio que son los peligrosos y tenía un corte moicano como el que se tiene ahora? Y a Trump 77. Y era un corte de delincuente. Sí. Ahora ves al 9 del Manchester United. No, lo ves a Ricky Martin. Y nadie dice, che, este es peligroso. Sí. Y va encapuchado también porque no quiere que lo conozcan en la calle. Y es Rooney, ponele. Es verdad. Es verdad. Pero ¿sabés lo que nos están imponiendo, que ahora me di cuenta? ¿Qué nos están imponiendo? Porque nos hicieron creer que el monotributo era una ventaja también. Sí, también. Es un tema que no puede superar. No. El tema del monotributo... ¡Ni pagar! No. Me lo nombró él. No, arrancó solo en vos. Sí. No, me lo nombró él. No, lo tiene instalado. ¿Sabés lo que nos están haciendo creer? Qué rica las pelotitas de codorniz. Ah, sí. Que en realidad todo lo que hacemos es para lo que nos miran, no para lo que en realidad nos gusta y sentimos. Entonces el choco arroz es como el tipo que agarra y sale a correr todas las mañanas y la gente lo ve pasar por la cuadra y dice, mirá, el tipo hace ejercicio, eso lo hace para el afuera, en el country, porque sale del country, se para en una estación de servicio, sí, y se toma un café con leche, se toma un café con leche con 8 medialunas. Pero la imagen que da... Por eso corre, porque se está descomponiendo. Yo, por ejemplo, tuve que poner muchísima resistencia cuando me bajé de la nueva estación en Paso del Rey, de Moreno, pero sí. En Paso del Rey. Porque está el señor, y estaban muy buenos. Apenas vos bajás, mano izquierda, están los choripanes. Ah. Y hay fila. No había fila, nada. El olor... Encima, que hay que ser, ¿eh? Hay que querer hacer un programa. Hay que tener huevo. Hay que tener huevo para comerse un choripán. Alejandra... Esto es amar a la radio, al medio. Primera oyente que confiesa, sí. Yo quiero confesarlo, dice, lo hice, comí esa mierda sin gusto por el choco arroz. ¿Qué la llevó? ¿Repitió? Quiero saber, ¿repitió? Porque una vez que la probaste, volvés, porque volvés a caer. Con el cereal pasa lo mismo y ahora todos comemos cereales. ¿Quién? Pero en el primer momento no nos gustaba. ¿Quién? ¿Quién come? Todos. Yo no como cereal. ¿Ustedes comen cereal? Yo como cereal. Yo lo único que me quedó de chico... A mí me gusta, ¿sabes? La barrita de cereal me gusta. No, a mí no. La de manzana me encanta. No, está bien. Yo voy al kiosco a comprar algo que sea por salud y no voy más. El kiosco no es para salud. El kiosco es para ir y destrozarse, ¿me entendés? O sea, ¿por qué te ponen todo así de tantos colores, pero forma de escalera? Que salud, la barrita de cereal. Y es mentira. ¿Qué tiene? No sé, tiene como la salchicha que te dicen cartón que... Cartón corrugado, la barrita de cereal no sabés qué tiene. Cartón corrugado, dice gusto a frutilla. En el papel, dice, la barrita como de cereal, la caja de ravioles. La barrita te va cambiando de cereal la caja y lo da es lo más mismo. Parecido al chorizo en golosina. Ni en pedo. La barrita de cereal. Porque es un rejunte de cosas que nunca que no sabes qué hay. Ah, claro. No, no sabes cuál es la procedencia. Lo hacen con el resto de la factura del día anterior. Viste que siempre te decían, había un bizcochuelo, yo lo compraba ese, que era amarillo o oscuro. Y era de todos colores adentro. Y después te decían, no, eso lo hacen con la masa de la factura que queda. Y era rico. Y está bueno que te lo digan, no que te mientan. Claro. Porque en definitiva, acá venden factura del día anterior más barata. La van a tirar, la van a hacer de vuelta. Se la ofrecen a la gente que por ahí no pudo comer factura el día anterior. Lo mismo con los diarios, con el café con leche, eso llega un poco frío. El día anterior. Es el miedo de los diarios que hay gente que, por ejemplo, salga a manifestar su indignación. O pare ese día. Tarde. Claro, tarde. 34 minutos pasaron de las 21 horas. Están activas las chicas en nuestro Facebook. Y los chicos, ¿qué están haciendo? O más chicas. Queremos conocer chicas nuevas que nos escriban. Las chicas solo quieren divertirse. También pueden mandar mensaje al 11-3368-0099 o llamarnos directamente por teléfono y ganarse un premio, como por ejemplo 3, 4, 5 Compact Disc originales. Al 466-6559. Hoy vamos a tener... Hoy está picado. Vamos a tener una sección de nuestro lado femenino. Ah, mirá. Y lo vamos a poner en práctica acá. ¿Ahora? ¿Ahora? No, ahora no, en un ratito. Ah, bueno. Pero acá, en este arreglar lugar... Me puedo acomodar un poquito la trompa que estoy medio... ¿Viste que enseguida se van a arreglar? Cuando vos le decís algo diferente, porque está mirando televisión, le decís, che, comeme una pizza, ¿me esperás que me arreglo? Sí. ¿Para qué? Si no vamos a quedar acá, vamos a llamar a un pibe y te lo vamos a pasar para abajo la puerta. El costado femenino y ya estás tirando para abajo, machista. No, porque yo me arreglo ahora. Nicolás. No hablo mucho, haga Nicolás. Haga magia, hoy. Nicolás. Usted. Nunca hablo. ¿Es probador de chocoarroz? Sí. Soy probador. Pero todo, Nicolás lo hace todo para seducir. Para mí, Nicolás. Pará, Nicolás, cuando probó chocoarroz, ¿lo pagó o fue invitado por chocoarroz? No, suelo ser invitado. El primero siempre te lo regalan. A veces he comprado, pero suelo ser invitado. Fíjense un detalle con Nicolás. Sí. Que siempre está de mal humor, siempre maltratando. ¿Por qué está bien acá? ¿Por qué? Porque se siente contenido. Exacto. ¿Por qué? Porque es un muchacho de barrio. Que no sabía que el muchacho que se llamaba. Y nadie le reclama nada, lo deja ser, señores. Y aparte no le hacemos preguntas, porque a él lo que le molesta son los periodistas. Siguen llegando mensajes, pero ahí empiezan a aparecer Suárez, la rama masculina, pero estamos muy contentos de que nuestro costado femenino empiece a aflorar tanto en mensajes como en nosotros mismos. Y hoy vamos todos a comer chocoarroz. En la historia de hoy, Sagrás tuvo problemas. Perdió la confianza en sí mismo por haber fallado una vez. Todos podemos fallar en ocasiones, pero no hay que temer volver a intentarlo. Y siempre debemos seguir creyendo en nosotros. Como dice el viejo adagio, si al primer intento no tienes éxito, inténtalo. Trata una vez más. Bien, que sean felices. Adiós. Fede nos dice: buenas noches, coperos. El chocoarroz es para los que no comen harinas, así que pobrecitos. ¿Y es igual? Ah, y les pido que nos feliciten. Te felicito. Aunque no podemos decir el porqué, y no tiene que ver con la reproducción. Alquilaron un pibe. Claro. Adoptaron. O qué suerte, no quedó. Adoptaron clandestinamente un chico en Chaco. O qué suerte, no quedó. Ay, me mata, boludo, que te digan. No, es una hijaputez. Porque te quede una curiosidad. Tenemos que felicitar a alguien. Pero vos fijate la escala. No nos puede decir por qué. Sí, pero vos fijate la escala. Para mí tendríamos que empezar por eso, por la escala. Es porque él debe pensar interiormente que por ahí no es para felicitar. Sí. Para mí no lo pinche para que lo diga. Lo que le quiero decir es que la escala de felicitación para él es ser padre en primer lugar. Y la única. Y la más obvia que uno podría llegar a caer. Claro. Entonces, evaluemos cuál está cerca de eso. No la adopción. Tiene que ser algo para mí totalmente opuesto a la a lo que es este espiritual, emocional, de la familia. Es algo material. Se sacaron de encima al pibe. Es algo material, Arrabal. O sea, la felicitación es por algo material. Y ya te lo voy a decir lo que es. Se anotaron en un plan de ahorro de un Fiat Duna. Es posible. Eso bueno. Te lo digo emocionalmente, ¿eh? Para mí la frase de él encierra eso. Está pagando la última cuota del lavarropa automático. Un Duna. Este mes. Sí, o aparte es un Duna. Si no es un hijo, es un auto. O se sacó algo caro en Abra 12. Al tipo que le gustan los coches. Hoy es viernes, sí, hoy es jueves. Hoy es viernes. Bueno, basta. Por la tarjeta. Que nos dé una pista, por favor. Oh, por... ¡Ahí está! Le estás diciendo, un coche, claro, papá. Un coche. Que nos dé una pista. Le decís, pista, si no le hubiera dicho, ¿me entendés? Estoy en las nubes. Tiene un helicóptero. Claro, una avioneta. Sí. Lo induce. Liviano. Lo induce. Bueno, no sé a dónde vamos porque fue. Tengo mensajes yo. Boicoteado antes, fue boicoteado antes el coso. No, pero si los mensajes los leemos, no los leemos nosotros. El coso no es muy radial. Sí, pero bueno, no puedo decir que fue boicoteado tampoco. No fue boicoteado. No, hoy es un día de misterio, no se puede decir nada. O sea, hubo algo boicoteado, sépanlo, pero no se lo podemos decir. No se lo podemos decir. Yo adivino, emocionalmente para mí es un premio menor en Telequino. ¿Viste que cuando agarrás y de repente tenés 15? Claro. Bueno, escúchame, no lees los mensajes. Si vos lees los mensajes, vamos. Ya los leí. No, pero decís que boicoteamos. Y vos leíste los mensajes. Vos tiraste la frase esa. No, es lo que siente que le estamos boicoteando el mensaje. El bloque, no, el bloque. Boicoteaste radial. El coso. Este es el coso. Sí. Que no, a último momento dijiste, ¿y por qué no le damos un consejo que sí? Y vamos si a se preparó el que no. ¿Por qué? Era una alternativa. Vamos a hacerlo. El tema, esto pasa por el paro de producción que tuvimos. Yo. Sí, para mí organicemos Arrabal, por favor. No, yo voy a hacer el no, ¿cómo no? El fijo. Digamos, el personaje fijo. Qué fácil. Y no, para que ustedes se quiten de encima esa problemática. ¿Sabés qué? Vamos más fácil. No se vaya. Que no se vaya el operador, por favor. ¿Qué está haciendo el operador? ¿Qué hace? Que no se vaya. ¿Tiene otro trabajo ahí atrás? O sea, ¿por qué hay tanta gente dando vuelta? Puedo manejar todo desde donde estoy. ¿Pero qué tiene un teléfono inalámbrico? No te preocupes. Son todos los amigotes de Cabré. Estoy viendo que hay un señor en la puerta. Por favor, hágalo pasar. Hijo. Hágalo pasar. Sí. Siéntese, por favor, señor. Acomódese ahí en el lugar de Michelle. Mientras tanto, Michelle vaya anotando los mensajes, por favor. No, anoto, lo dejo para después. Tengo mensajes sobre el chocorroz. Sí. Le doy un lugarcito acá. Pase. ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. ¿Qué tal, chico? Un gusto. La verdad que hacía señas desde la ventana, lo hicimos pasar porque lo veíamos como ansioso. Sí. Porque es que lo que pasa es que yo soy un apasionado de la radiofonía. Me encanta la radiofonía, me gusta también, tengo algunos hobbies también, pero no los quiero aburrir yo con esas cosas. ¿Pero alguna vez tuvo la experiencia así de trabajar en un programa de radio? No, la primera vez que piso un estudio, realmente para mí es un placer, pero tengo algunos hobbies también, pero no los quiero aburrir. Sí, no quisiéramos que nos aburra de sus hobbies. Son cosas, son cosas lindas, cosas que tengo de chico, pero no los quiero joder con eso, chico, vamos, dale. No, nos gustaría... ¿Por qué tengo no nos un hobby, pero no los quiero aburrir. ¿Por qué no nos habla de su hobby, de cómo nace? No, pero no los quiero aburrir, no sé, chico. ¿Cómo nace esa pasión por el hobby? Y lo que pasa es que en realidad es algo que lo tengo desde chico yo esto. No sé, pero no los quiero aburrir. ¿Pero chico, es una deformación en un hueso o es un gusto por algo? No, en realidad son cosas que uno va de chico, vio, y bueno, qué sé yo. Yo uno a los 70 pirulo, uno... Qué sé yo, tiene cosas de la niñez, vio. Yo lo veía a mi vieja con el cuchillo que le daba y bueno, y me dice, no le digo como adicto, pero bueno, soy un apasionado, ¿no? Nosotros realmente somos gente que nos juntamos en la General Paz. Al lado nuestro están los de los ovejeros alemanes, ¿viste? Que paran y se juntan ahí todo lo que tienen ovejeros alemanes. Usted tiene una pasión... Sí, pero no los quiero joder, chicos. Yo tengo un hobby, pero no los quiero joder. Usted tiene una pasión que lo lleva a encontrarse con gente que comparte esa misma pasión. Exactamente, sí. Somos mucha gente que comparte y a lo mejor por ahí acá también hay alguien que es apasionado, pero no lo cuenta. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿No dijo su nombre? Ah, perdóneme, me presento. Mi nombre es Néstor Alcuete. Hola, Néstor. Soy un coleccionista, soy un hobbista, como nos decimos entre nosotros. No nos jodemos muchas veces, porque hobbista en realidad es otra cosa, ¿no? Porque nosotros claro. A veces lo escuchamos, porque los ovejeros, ahí cuando vamos a la General Paz, a veces se reproducen. Porque lo que hacen ellos es un espectáculo dantesco, ¿no? Porque las pasan los coches por la General Paz, ahora que la ensancharon. Y están el perro ahí, mete, me atraca. Nosotros no nos gusta, no nos corrimos un poco más, no nos fuimos para el lado de Puente de la Noria, pero sufrimos algunos robos, ¿vio, chico? Porque tenemos... no los quiero joder, no, es un hobby que pero tengo. Pero su gusto está relacionado al otro de los ovejeros, no, porque lo que, ya estamos, no, me está generando ansiedad, no, ¿verdad? No, compartimos espacio, pero ahora ya nos, nos fuimos al Puente de la Noria. Pero está muy, muy lejos de esto de la del de totalmente, los ovejeros. Sí. Si quieren les cuento, no, Néstor, sé, yo soy coleccionista de perillas de cocina. Me encantan las perillas de cocina, tengo de todo tipo del mundo. He llegado a pagar $3,000, por ejemplo, por una perilla en Estados Unidos que la había usado Marilyn Monroe. O sea, solamente colecciona. Solamente, no, solamente no. Únicamente. Porque la perilla de cocina, uno no le da tanto valor, pero viste a la casa. Uno cuando entra a la casa, chico, no se lo jodo con esto, no lo quiero molestar. No, cuente. Cuando uno entra a la casa. Estarían faltando tres, por lo menos. Sí. A mí cuando uno entra a la casa, ¿qué mira? Lo primero que mira es la cocina y ve esas perillas. Hay gente que tiene las perillas que uno agarra y dice. Yo daría lo que no tengo por estas perillas. Aparte, usted fíjese, las perillas hay en todo el mundo. Yo he viajado, he ido a Filadelfia, he ido a Toronto, a Kentucky, a muchos lugares a conseguir perillas. Nos encontramos, he generado de alguna forma un grupo que se llama APCA. ¿Y qué significa? Asociación de Perillas de Cocina Argentina. Somos más de 500 integrantes, tengo más de 400 perillas, muchachos, yo. Aparte, ustedes fíjense, por ejemplo, que la perilla te da señales, te habla cuando está mal, la perilla tiene sentimiento. De repente se empieza a caer. ¿Qué? ¿Se cae por qué? ¿Porque se agrandó? No, se cae porque necesita atención, la perilla necesita largar un poco de gas para que uno vaya y la acerque, para que ella quiere verle la boca cerca, es como la pibita de esperanza, la perilla. Quiere que tenga la boca seca y vos sos el galán de la cocina porque vos nunca cocinás. Pero ella siente cuando vos la tocás. Ella siente de la manera que tu mano, tu pulgar, la está tocando. Y eso la perilla le excita. Y ahí se calienta. ¿Ustedes anonadados estamos. Córtenle el micrófono. Totalmente. Cuando habla el conductor, no, si lo córtenle molesto, el micrófono. Si lo molesto, sí. Discúlpenme, chico. No, sí, porque la verdad que se emociona demasiado. Sí, no. Un apasionado. Sí, es un apasionado. Los colores, las formas. No sabe. Por ejemplo, ¿usted sabe lo que es una perilla italiana? Yo quiero saber, primero. Es en forma de fideo. Primero, si usted, cuando yo llegaría a su casa, ¿las perillas solo las tiene en la cocina o las tiene encuadradas, enmarcadas? ¿Cómo es que colecciona perillas? O como las joyas, ¿verdad? ¿Cómo las muestra, paños, ¿no? En paños. Tengo estanterías, ¿sí? Con. O si cambia de perillas toda la semana para decir. Primero le esta quiero. Esta semana me va la perilla de la Drean. La Domec. Primero quiero contarles que mi hobby no solamente incluye el coleccionar el elemento, sino también en la protección ambiental y en lo que significa. Tenemos un convenio con Greenpeace, por ejemplo, nosotros, que hemos prohibido de que se hagan perillas de delfín. Porque ustedes no saben el material. Sí, se ríe. Usted no sabe el material con que se hacen las perillas. Se matan más de 700 delfines anuales para hacer una perilla para su cocina. Y no lo vemos eso. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nos juntamos con Greenpeace, nos fuimos al medio de la mar y donamos perillas. Esas perillas se convierten en huevos y vuelven a ser delfines. O sea, la perilla cumple su función en la cocina, pero hay que reintegrarla a la mar para que vuelva a ser delfinito. ¿Usted qué me dice? Que cuando cae la perilla al se agua. Se convierte en delfín, es como los Sea Monkeys. Yo le traigo en este momento, le traigo una perilla, se la tiro adentro del vaso de gaseosa y se convierte en un delfín africano. No, o la copia. Claro, por el color, querido, es un afro, es un delfín afro. Hay perillas, por ejemplo, nosotros tenemos perillas guardadas, que no puedo decir dónde, pero tenemos copias de perillas como que es la perilla, ¿me entiende? Porque corre riesgo de ser robada. ¿Usted vio la película, por ejemplo, Ladrón sin Destino? Y la perilla que no es perilla original. Y se nota. Cuando se la se tira nota al agua. Se le cae la grasa. Cuando se la tira al agua, ¿en qué se convierte? Cornalito. Porque no desarrolla. Porque convengamos que el cornalito es el delfín chiquito. Uno ve un cornalito y es la miniatura del delfín en la foto por 4x4 del delfín, el cornalito. No, es insólito. Estamos descubriendo cosas inimaginadas. Es el hijo del delfín el cornalito, chicos. Después le voy a contar, tengo otra experiencia. No también. Le puedo contradecir. ¿Refutar? Porque yo en este tema no. No, es que de perilla no sabe nadie más que yo, muchacho. No tenemos la información suficiente. ¿Lo del delfín? ¿No? Néstor. ¿Podemos entrar en algún sitio en donde confirmemos científicamente esto? Porque es raro. Por supuesto, pueden entrar a la página de APCA, Asociación de Perillas de Cocina Argentina, en el Facebook, y el hashtag de esta semana es ¡qué perilla, mamá! Se le dice a la mujer balcona La mujer que tiene la pera larga se le dice, ¡qué perilla! En San Telmo. Ciérreme, por favor, con esto... No, no le voy a cerrar nada, le agradezco la invitación, nada ¿Cuál más. Es la perilla? No, con esta pregunta estoy haciendo. ¿Cuál es la perilla por excelencia como perilla argentina? ¿Cuál es la perilla difícil? Esa que todo perillero... La perilla nacional. Sí, la perilla nacional, la perilla peronista. Una perilla peronista. Como el olivo. Tengo dos. Una es maravillosa. Una tiene... Una cocina tengo hecha totalmente con la mano de Perón. Cada dedo de Perón es una perilla de una cosa. Emociona, mira, porque es una perilla re Perón. Esto creo que podría traerle problemas legales, porque si cada dedo... Lo compré en un compra-venta. Un día llego y había termotanque eléctrico, mete gole y un brazo de un militar. ¿Cuánto vale el brazo? Porque se me ingenió ahí, ¿vio? Claro. Uno hace perilla de lo que ve. Por ejemplo, yo agarro y dejo secar la tostada, ¿vio? Y después me hago una perilla. Lo que pasa es que no hay que mojarla porque se te va haciendo claro, como babosa. No se le puede pasar el trapo. Y después quilombo con la patrona porque dice, ¿qué anduviste haciendo, asqueroso, que está eso tirado en el piso? Lo que parece el agua. Muchas gracias, Néstor. ¿Puedo volver otro día, muchacho? Porque tengo un montón de cosas. Sí, pero traiga, no quiero molestar. No, sería yo traer una especie de muestrario, algo como para poder pero ir. También tengo otros amigos que son parecidos a mí. Traiga, un loco, ¿no? Traiga coleccionista. La verdad que nos interesa el rincón del coleccionista. ¿Le puedo dar uno que tengo que es genial, tipo lo que colecciona? Adelántenos, a ver. ¿Sabe qué colecciona esta persona? No sabemos. Tapa de olla. Tapa de olla. Tiene más de 1700 tapas de olla. Me parece que en casa también hay alguien que colecciona tapas de olla. Sí, bueno, no, eso porque se le pierde la olla. Entonces van quedando las tapas. Claro. Porque en realidad, si uno se pone a pensar, sería más fácil que se pierda la tapa, que es finita, y uno por ahí la tira como un disco. Pero la olla, ¿dónde se va? ¿En qué bolsa? ¿En qué tacho de basura entra, bueno, muchacho? Pero ese es un tema para otro coleccionista. Sí, pero le voy a traer. Si quiere, le traigo el coleccionista. Y después tengo otro que es un poquito más, es más escatológico. ¿Hay mujeres coleccionistas también en el grupo? Hay mujeres coleccionistas, sí. Tenemos una que es coleccionista de pironga. Muchas gracias, Néstor. Se le quebró la voz. No, le puse el pi. Se le quebró la voz. 6 minutos faltan para las 22 horas. Fede vuelve a pedir, felicítennos. Sí. Aún sin saber por qué, porque no nos puede decir por qué. Entonces le vamos a hacer el Duna. Un reggae. Sí. Un rey en ¿qué? Forma de legalícenla, pero con felicítennos para felicitarlo, ¿no? No, ¿vamos? Yo... ¿Cómo un, sería? Un, dos, tres. Felicítennos. Tan, tan, tan, tan. Es un solo ese. No, pero no es solo. ¿Cómo? No queda bien solo. Yo. Así, empieza de vuelta, que él te sigue. Un, dos, tres. Felicítennos. Tan, tan, tan, tan, tan. No, yo no tengo la música. Yo tampoco. No, nuestras más sinceras y profundas felicitaciones. Sí, por el auto. Y que lo estamos disfrutando a la par de ustedes. Emocionados. Para mí, arranquemos con ella, con la mujer. Siempre. Felicítenla. Tan, tan, tan. Felicítenla. No puedo, no entro a los tiempos. Ahí va, ahí va. Felicítenla. Felicítenla. Thank you.

Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Quedaron los huevos. Uy, mensajes de Choco Arroz por todos lados. Tenemos el Choco Arroz como fruta nacional. No sabemos si es una fruta, ese es el tema. Sí, yo me voy a hacer mañana un Choco Arroz, me lo voy a hacer en casa. Para mí lo que hay que hacer es agarrar un coso de arroz, lo hervís, lo haces cuadrado y lo pones en el congelador. Eso es Choco Arroz. Felicidades, dice Matías, y crece la teoría de Nicolás Cabré, ¿eh? Crece la teoría de felicidades. Mil para mí y los nuestros, dice Matías. Ah, todavía otro. No se puede saber por qué. ¿Otro? Sí, ay, así me encantan familiar. Los acertijos. Crece la teoría de... Del Duna. De sí. Nicolás Cabré. ¿Qué dijo Nicolás? Ah, lo dijo fuera del aire. No lo puedo, es off the record. ¿Cómo sabe el oyente que Nicolás Cabré dijo eso fuera del aire? Pero Gauchus dice, gracias, la canción le pega justo. ¿Qué canción? La que cantamos, la de Felicítenla. Felicítenla. Que no pegamos nunca. ¿Me puede poner un cachito más de Felicítenla? A ver si pegamos un tempo de eso. Una, ¿no? Usted lo puede jugar. ¿Me dejás cerrar? Sí, dale, a ver. Ahí va. Yo te digo cuándo. Haceme tempo. Felicítenla. Entraste antes. No. Pero es cuando... No, pero cuando es ese tono el que él dice, sí, que hay que decir. El tono está ahora perfecto. ¡Felicítenla! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Felicítenla! Metimos los dos, boludo. Esto es goleada. Pero está bien esa, la de la música, porque es la música que no había canción. Ay, otra vez decía. Nos quedamos fuera tres veces, de una, era tres. Gracias, Nicolás. Muy sí, atento, muy uno atento de nuestros mejores operadores, sí, y de los más apuestos. Sí, sí, sí, yo le hablé recién y me he apoyado contra la pared. Sí, sí. Contra los mapas. Aparte con el pelo ensortijado, es una cosa. Siempre tiene ese perfil, sí, así, sí, salvaje, ¿no? Sí, y lo que va a tener, creo que como tienen casi todos nuestros operadores, que a lo largo que vaya pasando el programa, me gusta hablar así porque me siento como Marcela Tiner. Sí. Sí. Nos pregunta Ailín a la foto de nuestra picada que está en Facebook, bien, Facebook de la Copa Derramada. Dice, aún, qué rico la bondiola. ¿Aún? Aún. No, aún no va. Aún. Aún no va. Y Matías dice, claro, aún. Aún. No son aún palmitos por los merenguitos polémicos. Mirá, el que llama se va a llevar 3 CD de la vida de Johnny y un huevito blanco que no vamos a decir qué es. No. Sí. Llamen y se llevan un huevito blanco. Se lo hay guardo. Más teorías sobre los huevitos blancos. Sí. Naftalina, dice. Y hay otro que puede dice ser, que sí, son salchichas asustadas. Puede ser. Claro, blancas. Están... O salchichas fantasmitas. Sí. Puede ser. Esas cosas están pasando en estos, sí, momentos. Gracias. Qué loco la tecnología, ¿no? Ah. Porque yo hasta por ahí en un momento repito ponerle la longaniza. Imagínate en Radio y Excelsior. Y lo siente. En Radio Excelsior. Esto no, sí, podría haber sido hace tantos, imposible, años. Imposible. ¿Te imaginas, o sea, si esto lo hubiera tenido, qué sé yo, el Gordo Muñoz? Claro. En el día, sí. Hoy es el día de la música. Sí, por eso tenemos este musicalizador. Y el día de los italianos en Argentina. Podríamos llamar al pensé italiano. Pensé que iba a decir el día de los italianos en celo. Claro, claro. Pero aparte, ¿por qué en la Argentina solo? O sea, porque vinieron, ¿cómo fue? Sí, porque vinieron, porque es hoy. Aparentemente fue el primer italiano que llegó. Sí, y ese día es... Llegó un primero de octubre de algún año. Claro. También, primero de octubre, día de barco. Día Internacional de las Personas de Edad. De los viejos. Gracias, chicos. No, pero es de todos. Ah, no, pero... No, pero tenés que ser jubilado. Si no tenés aporte jubilatorio, no estudia hoy. No, pero hoy. Aparte la gente de edad... Sí. Todos somos todos de edad. Todos tienen edad. Claro, desde un mes... ¿Un mes es edad? Sí, desde un día es edad. ¿Cómo hace el chico, por ejemplo? Cuando y los de la edad del pavo. Hay que felicitar a todos los de la edad del pavo. Es una gran edad la del pavo, porque te podés casquear indiscriminadamente sin ninguna culpa, ¿viste? Porque total, sos pavo. Y te golpea la puerta mamá o papá y sabés lo que está pasando. Los dos saben de cada lado. Sí, soy pavo. Sí, es lo que estás pensando, soy pavo. Un día como hoy, pero en 1934, nacía el Pato Donald. Ah, mierda, que bien se mantiene. No nace el Pato Donald, claro. Es un dibujo. ¡No nacía! Claro, lo dibujan por primera vez en realidad. Claro, porque es primero... más como Mafalda, boludo. Este es lo mismo. Aparentemente. ¡Qué oyente pelotudo que tenemos! ¿Qué día fue? Un 1 de octubre de 1934. Aparentemente, sí. Un 20 de septiembre. Sí, de 1934 se dibujó un huevo. Primero, huevo de pato. Claro, porque ¿cuánto tarda? ¿Una semanita? Que es como una gallina, pero con el pico más ancho. Sí, es como un pato. Es como y en 1960 comienza a transmitir en Buenos Aires el Canal 13 de televisión. Ah, ya. Transmite para toda la República. ¿Te acordás Argentina? El mundo del espectáculo. LRA1. Sí. Con un niño radio. Con los pantalones que no, le radio quedan. No. Tenía también un LRA, el Canal 13. LRA1. ¿Te acordás que todos los canales abajo decían LRA1? No sé cuál. ¿Qué era LR? Y para sus transmisoras. Sí, es la voz de Canal 13, me remonta, el mundo del espectáculo. Escuchá la música del mundo del espectáculo, escuchá. No, lo escucho él y me acuerdo del nene con los pantalones cortito. Poneme la música del mundo del espectáculo. No, era del mundo del espectáculo, sí. Yo era la voz de la señal de ajuste. ¿De Canal 13? Escucha. Baja un cachito. Seguimos con la música. No es. Pará. En breve... Comenzamos con nuestra programación. Porque antes la programación. Sí, pero la voz. Pero para, a las 9 de la mañana. Había que esperar. No, a las 10 a veces. Y a veces a las 10. Y siempre dibujito. Y veías la señal de ajuste. Sí, la mirabas un rato largo. ¿Cuál era la mejor señal de ajuste? El lila. La franja lila de señal de ajuste. No, pero había señales que eran todas verticales y había óvalos. Canal 9. Más ovaladas, más redondeadas, con dibujos adentro. Tienes razón. Canal 9 instauró la paloma. A mí me gustaba mucho la de Canal 7. Canal 7 era la mejor señal de ajuste. Yo lo veía a Ponle Zika parado al lado de la C. Lo veía a Ponle Zika. Sí, y la más larga, porque empezaba a las 11 de la mañana. Sí. Aparte, ATC. Sí, arrancaba tarde. Sí. Otra de las cosas que también recuerdo de eso era la voz del mundo del espectáculo. Bueno, creo que nos atacó el virus del rayo. Gran canción. Igual la ponen todavía, ¿eh? ¿Qué media trajiste? Vamos a nuestro... Si hay otro señor para Rincón afuera. Femenino. ¿Tiene un tema? ¿Tiene perfidia, por ejemplo? Sí. Póngame perfidia para ir al Rincón Femenino. O tres gardenias. Mientras vamos diciendo que son 10 minutos pasadas las 22 horas, en un ratito va a estar nuestro benemérito padre Manfloro, que estará dándonos el sermón nuestro de cada jueves. El sábado tenemos la procesión. ¿Sí? ¿La procesión de los macristas? La procesión a Luján. Porque los jóvenes macristas van a hacer una procesión a Luján para que Macri sea presidente. ¿Sí? El año pasado la procesión se me metió en mi casa. No, a mí me pasaba con la murga. Y yo le digo, ¿qué hacen ustedes acá? Sí. Dice, lo que pasa es que la procesión va por dentro. Claro. Es muy bueno. Pone la música. Las veces llorar la perfidia de tu amor. Rincón Femenino en la Copa Derramada. No estamos hablando de los femeninos, sino de que vamos a estar aflorando nuestra femenilidad en estas cosas. Nos hemos metido, la producción se ha metido en varias páginas web que tienen que ver con la mujer y nos dejó esta breve encuesta, y en este caso son 10 frases que no debes decirle a alguien que está triste. ¿Que sea mujer o que sea varón? No, a todos. Claro, a alguien. Pero ¿La frase va para todos? ¿Va para los dos sexos? Vale para todos. ¿Va para todos? Vale para todos. Para todos. Frase número 1. A ver. Frases que no debes decirle a alguien que está triste. Frase número uno. Intentá no estar tan triste. ¿Para qué pasa, querido? ¿Qué pasa con vos, querido? A ver, contame. No sé yo, no sé, es mi problema. Pero qué carucha que tenés. Bueno, pero ando mal, mal, mal. Pero problemas no... en casa, problemas en todos lados. Por favor. Mal, mal. No estés tan triste. ¿Cómo carajo querés que haga la puta madre que los parió? Bueno, cuando una frase va a destiempo, hay... Claro. Es posible una reacción violenta de este tipo, porque el estar triste no es una decisión. No, aparte lo interesante a analizar es, no estés tan triste, si va por porcentuales, si estás más o menos triste, casi triste. Un cachito triste, ¿cómo está? Un cachito muy triste. Muy triste. Frase número 2. Probá a hacer ejercicio, te vendrá bien. Che, pero te veo como medio como que estás dejado, barbudo. ¿Qué te pasa, Martín? No, estoy como hinchado, no estoy bien. Yo no me veo bien. Pero estás físicamente, vos eras cara un de tipo... triste, una cara de triste. Un tipo, me entendés, alegre, pero eso también tiene que ver con el cuerpo. Para mí es eso, es los kilos que tenés, Martín. ¿Pero que vos me ves muy gordo? Sí, para mí tenés que ir a hacer gimnasia. ¿Qué es gimnasia, pelotudo? Mirá cómo estoy redondo, ¿qué querés, que me agarre un infarto? Sí, la tristeza con el ejercicio. No, y con las enfermedades. No pegan. Y con no las enfermedades. Vos las lo enfermedades. Ves, el tipo reacciona. El tipo pensando... está como una boya. Y cuando vos le decís hacer ejercicio, se imagina que va a tener que ir a correr una cinta, levantar peso y dice: no voy crofi, a sobrevivir. Se piensa que va a ser crofi. No voy a sobrevivir los primeros 30 minutos. Me voy a morir. Pero por la tristeza que tiene de ser gordo. Probablemente. Porque hay gordos alegres. Uno esté triste porque esté disminuido. Claro. Y va a hacer un deporte que no sabe. Sí. Y lo disminuye más todavía. Pero, y te agrego, aparte lo ridículo que sos. De remera, pantalón corto y zapatilla blanca. Al golf. Tenés que salir a comprar ropa. Todo te queda justo. Claro. Apretado. Sí. Porque todos, no hay nada más grande que ponerse. Y siempre te imaginas todo el mundo ya de arranque. Tras todo transpiraban, te empezás con una toalla en el cuello. Sí, sí. Caminando con ojos. Claro, caminando con ojos, claro. Sí, sí, sí. Es cierto. Frase número 3. Frases que no debes decirle a alguien que está triste. Si lo pensás, no todo en tu vida es tan terrible. Vos sabés que... ¿Te acordás lo que me contaste el otro día, Miguelito? Sí, pero estoy arrepentido. Del tema ese que me contaste, del problema que tenías, ¿viste que decía? Sí, sí. Vos sabés que me puse, llegué a casa y me quedé pensando, ¿y sabés lo que concluí? ¿Pero qué concluiste? Si tengo miles de problemas. No, que tengo no, miles de problemas, no Hugo. Todo es tan terrible. Pero vos... ¿Por qué no debes 6 meses de tarjeta? ¿Por qué no tenés una ex mujer que te rompe las pelotas cada cuota alimentaria? Vos me venís a decir a mí eso. Ahora me lo venís a decir. Cuando hacemos la reflexión, baja o suba. Así cambiamos de clima. Me parece que es dieron en los representadores, dieron en la tecla. Los actores. En este caso, con que... no se le puede decir a alguien que la está pasando muy mal que lo suyo no es malo. ¿Con qué lo compara? Porque... ¿Cuál es la comparación a un tipo? Claro, ¿por qué no? Por ejemplo, recién vi un tipo que lo agarró un colectivo y se murió. ¿Por qué no? ¿Cuál por... es la comparación? Porque... Para que el tipo se ponga bien. A ver, contame uno que le esté pasando mucho peor que yo. Pero vos sabés, un muchacho joven y se agarró un cáncer. Sí, bueno, o le cortaron una pierna. Sí, pero no tiene las deudas que tengo yo, porque el tipo siempre busca... Siempre busca comparación. ¿Cómo comparás una y deuda ganás, con una gamba menos? Siempre ganás. La tristeza gana. Yo pienso... La tristeza. La tristeza tuya siempre es más grande que la de los demás. Para mí, lo leíste, la única forma... El azucarero. Sí. El cóndor. Sí, hay cosas que no habría que leer. Pero no, me refiero a que vos podés entender que el problema que estás teniendo o que tuviste no es tan grave cuando te pasa algo mucho más determinante después. Claro. Entonces vos, ¿qué pasó? El tipo te agarró un bond, te agarró un bondi, zafaste y pudiste volver a caminar más o menos. Claro. De ahí para abajo. Y ya es, Es una vara alta, y bueno, ¿no? Que yo perderé la casa y me voy a vivir en un hotel. Sí. Si me hizo mierda el colectivo y acá estoy. Si acá estoy. Mirá vos por lo que yo me preocupaba. Sí. Frase número 5. Frases que no debes decirle a alguien que está triste. Frase número 5. Ya vendrán tiempos mejores. Y la vida es así, Marco. Sí, así una cagada. Sí, la bueno, vida. ¿Sabés cómo pero estoy la vida yo? Es así. ¿Sabés cómo es estoy? Una de cal, es una de arena, Marco. Pero no, yo no soy de la construcción. ¿Qué me venís sí, con una de bueno, cal y una de pero arena? Es un pero día, un día sol, un día llueve. Y sí, un día sol, todo día llueve, todo día más o menos, todo día llovina. Y a veces llueve, a veces llueve, a veces llueve. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Marco? Ya vendrán tiempos mejores. Ah, no me diga, ¿qué? ¿Hay una primavera para la tristeza, boludo? ¿Qué tiempos mejores? A ver, ¿de dónde la sacaste, Gil? Y la frase, ya vendrán tiempos mejores, además, desirientes. Remite mucho es dañina. A la muerte, no sé por qué. No, pero aparte tiempo... Como tiempo, los delfines. Tiempos mejores que este que yo estoy pasando. Sí. Es sí, seguro. Una cosa, cualquier claro, día va a ser claro. Mejor que este cualquier que estoy pasando. Cualquier día va a ser mejor. Ese no, día pero me compro, ya, ese día pero me que venga helado. Ahora, no. Decime cuándo va a venir. No. Tirame una fecha. Claro. Sí. Pasa a tu mujer una y te acaricia. Claro. Porque aparte los tiempos mejores es muy generalizado. Ponele que puede ser un tiempo, puede ser 20 años, un mes, claro. 3 días. Y mejor que qué. Mejor que qué. Para mí yo por ahí me siento bien, porque también el triste vive en un estado que por ahí él cree que es un natural. Nada más que cuando alguien se encuentra que le dice esta frase que lo hieren, es pues como el linchera que todos los días se lava la cara en la zanja. Aparte, el triste no quiere estar mejor, quiere pasar su tristeza, quiere atravesar su tristeza, porque si no, después... No los escucho ustedes. No va a poder... ¿Ahí nos escuchas? Los escucho muy mal, escucho mucha música y no los escucho ustedes. El, a ver, Nico, ¿no? ¿Ahí? Ahí estoy un poco mejor. Ahí un poco mejor. A veces hay que hacer este pequeño jueguito que ya vendrán con tiempos mejores. Ya vendrán tiempos mejores. Frase número 5. Sí. Vamos a salir de fiesta hoy. Mañana te sentirás mejor. Es voz femenina. Che, viejo, pero no podés seguir así. Sí, te tenés que arreglar un poco. No, pero déjame, deja, correte que quiero cambiar la tele. Correte que no me deja, el control no me anda, correte. Dame esa mierda acá, No, escuchame, o sea que el control es mi hace vida. Hace 10 días que estás encerrado acá y le dan vuelta a la mierda que sí. Tenés encima, la vuelta que tenés. Pero estoy mal, Mirta, estoy mal. Pero escucha, estoy mal, Mirta. Hoy nos vamos de joda y todo va a estar divino. ¿A dónde, Mirta? No vamos, salimos de acá de este encierro, basta. Terminemos. Hoy pinta la fiesta y te va a cambiar la vida. Pero andá a cagar, Mirta, la vida me va a cambiar el día que vos te vayas de esta casa. Evidentemente todos reaccionan mal porque estas son las frases que no debes claro, decirle muy doloroso, a alguien que está triste. Bueno, pero por lo menos durante un minuto hay que reconocerlo. Sí, le cambiás el estado de tristeza e indignación. Sí, no está, claro. Está tan mal. Conoce otra instancia de la vida. Claro, porque la de solamente la triste. Pero la fiesta no soluciona nada. El otro día va a estar con una resaca terrible. Porque no hay nada peor que un triste en una fiesta. Un sitio borracho. Sí. No, y borracho. Borracho. La resaca del triste. En dos vasos en pina. ¿Eh? Sí, no, ve pasar al mozo con la bandeja y se pone en pedo. Al toque. Aparte, vos sacás al triste, sí. Amigotes. Sí. Vas a una fiesta, el tipo está triste, está al límite de la angustia absoluta. Sí. Encara una mina, la mina no le da bola y que sea en planta baja. Sí. No. Porque se sí. Tira de pero ojo sea. Que nunca falta la mina en el boliche que viendo lo triste se arrima. Porque también está la bailarina solidaria, ¿viste? Que en los boliches tenés qué como diferentes lindo razas. Qué término, la bailarina es solidaria. Claro. Es la tipa que ve al que no baila porque por ahí es tímido, un triste, un tipo que está en la barra por ahí tomando una copa. Y la mujer se da cuenta, de acuerdo a cómo pone la boca, si el tipo está de fiesta, está no, contento. ¿Y sabés lo es que un triste. Pasa? Salió sí. Con uno que era muy soberbio, sí, mandón. Sí. Y lo encuentra este y dice, lo voy a proteger. Un alfeñique. Un triste. En fiesta, sí. Toma, se emborracha, sí. Vomita sí. Y después tiene diarrea. Así en ese bueno, momento. Dentro de todo, qué suerte que no le pasa la diarrea en el momento que vomita, claro. Porque sí. Sería espantoso. Es muy probable que le pasen las dos cosas juntas. Al triste le sí. Pasa eso. El triste para mí tiene igual una virtud, ¿eh? No solamente lo matemos. El triste lo que tiene es la reflexión. Frase número 6. El triste seis. Reflexiona mejor. 10 frases que no debes decirle a alguien que estás triste. Frase número 6. Es el momento... Que tomes las riendas de tu vida. Che, quiero hablar con vos, Analía. No, siempre me querés hablar. Analía, quiero hablar con vos. Vení, sentate, no, Analía. Sentate no tienes... dos minutitos, Analía. Ay, no tiene solución esto. No tiene solución. Sí que tiene, Analía. ¿Sabés por qué tiene, Analía? Y te lo voy a decir y te lo voy a decir en la cara. Porque vos sabés que yo... Vos sabés cómo soy. Analía. ¿Café? No. Aguanta un poquito, piba. ¿El Analía, cortado para quién es? Para ella, el cortado. Analía, limpiate, limpiate, Analía. ¿El choco arroz? Para ella también. Me tocaron el orto. Analía, ¿sabés qué tenés que hacer vos? ¿Sabés cuál es tu problema, Analía? Mírame cuando te hablo. Sí, te miro. Tenés que tomar las riendas por las astas. ¿Qué me decís, idiota? No sé ni dónde quedaron los caballos. ¿Querés que agarre la rienda? Indudablemente los representadores están dando en el clavo en todas, ¿no? Porque ¿cómo reaccionas? Tiene que ver con clavo. Eso. Con... sí. Aparte, hay que estar el muy, triste, hay que estar triste para interpretar de tomar la rienda por las el astas. Triste sí. No puede bien, más. Analía. Y hay un buitre sí. Que aprovecha para decirle, para lo, está todo mal sí. En tu vida. Sí, claro. Empezá sí, sobre todo, a hacer algo en tu vida. Sobre todo cuando es pareja. Y vos te estás replanteando por ahí un error nada más. No, no, tu vida. No me relleno el auto, ponele. Porque claro. El triste se entristece por pavada. Dice, empezá a agarrar las riendas sí. De tu vida. ¡Pará, pará! Yo por eso te... se me rompió el guiño. No, claro, pues la idea de decir, tomá las riendas y decir, no, pero si simplemente es claro. Un problema que sí. No me depositaron el sueldo. Sí. O le hicieron un gol sobre la obra. Entre mañana y pasado claro. Se arregla, loco. Más, claro, no, tomá las riendas. Por dos días, ¿me entendés? ¿Qué cree que vaya al psicólogo? Cambiá. Por dos días que se me atrasaron en la empresa. Estás viviendo para el orto, idiota. Sí. Pero eso, ¿sabés con qué tiene que ver también la tristeza? ¿Con cómo fue criado? Porque fue un tipo criado que no tomaban decisiones los padres. Entonces, por ejemplo, él iba a decirle al padre, ¿puedo salir a bailar? Y la madre le decía, pregúntale a tu padre. Iba a le preguntar al padre y el padre le decía, fíjate. Era una duda, fíjate que. Fíjate voy, fíjate no puedo ir. O por ahí agarraba y te decían, y vos verás. Claro. O sea, no había definición. Entonces mirá, esa gente... a mí no me gusta, pero si sí. Vos querés, bueno. No, había otra ya tenés también. Edad. Va, hacé lo que quiera. Hacé claro. Lo que quiera. Después te va y cuando viene dice, pero vos te me dijiste que haga lo que quiera. Sí. Y la entonación, sí. Porque es, va, hacé lo que quiera, como diciendo, sí. Vos siempre hacés lo que querés. Pero la no peor va. De todas no es decir, cuando vas a escúchame, ¿a vos te parece que haga esto? Ah no sé. ¿Vos qué decís? No sé, ¿vos qué decís? ¿Qué sé yo? No te preguntaría. Sí, te estoy preguntando, estúpido. Claro. Última frase de frases que no se le deben decir a alguien que está triste. Sexta. Y última frase. ¿Qué va a pensar la gente que te vea así? A ver, tendrías que tratar de acomodarte un poquito, que sea la sí, pinche. No, ¿te lo que pasa bañando? Que estoy... Sí, no, pero sabes que estamos con problemas en el edificio, con el agua, y tengo un quilombo bárbaro. Pero aparte, si sabés, te ofreciste que... venís a casa, cada dos sí, cuadras te pegas un baño. Sí, me paso, me enjuago y me enjuago. Te afeitas un poco, te acomodas un poco las mechas. Sí, bueno, pero en realidad me lavo la cabeza, lo que pasa que... ¿Vos estás saliendo así a la calle? Y, uy, qué sé, salgo como puedo, salgo no, como puedo, ¿qué Tito? ¿Qué va a pensar la gente viéndote así? ¿Y qué va a pensar, Tito? Que soy un tipo que soy un tipo que no tiene trabajo, un tipo que no tiene familia, que soy un tipo que no sirve para nada. Eso va a pensar, Tito. Las dramatizaciones van increciendo en calidad, me parece. Me gusta cómo congelan, además. Sí, sí. Porque con congelan, el nombre. Congelan muy con el nombre le congelan. Tito, Tito, Tito. Analía. Y Analía. Termina. Tito y Analía. Bueno, dieron el clavo nuevamente, ¿no? Porque sí. Eso, el qué va a pensar, o sí. Sea, se indigna a alguien que está triste sí. Cuando alguien le dice, ¿qué va a pensar la gente? No, déjame vivir la tristeza, ¿qué me importa el que estoy me triste, vean? Que estoy triste, es como cuando pensar. Estás enamorado sí. Y te la franeleas por todos lados. ¿A la mina? A cualquiera. ¿Cómo? Claro. ¿Estás enamorado? ¿Estás enamorado no, de bueno, o de la vida estás de enamorado? Del que estés enamorado. Es, por una, ahí, es, un es una mujer que está enamorada de claro. Alguien, sí. Pero el amor, sí. En el momento del enamoramiento, hace que se besuquen por todos lados, que se franeleen, cosas que después, sí. Meses después, ya empezás a tener un recato que no tenías en el ¿en amor. ¿En la calle? Y en la tristeza pasa lo mismo. ¿En la calle decís vos? Sí, o sea, no. el triste como el primer triste, sí, la primer sí. Cepa. Como si fuera el aceite de oliva. Virgen es el triste la primera vez. El triste tiene polución nocturna también. Yo te lo digo. Sí. Y esto es una confesión personal. No, por favor. Yo soy un triste con experiencia. A ver, por ejemplo. Yo soy un triste con experiencia. Por ejemplo, dígame y dos entiende... cosas que lo diferencien. Y vamos a traer al hombre triste la semana que viene. Uno entiende perfectamente sí. Que puede llevar esa tristeza con dignidad. Siendo una sin alegre. Andar llorisqueando con los rincones. No, no, sin raíces ni nada. Sí. Este señor, esta señora, es triste. Sí. Pero fíjate, va con la frente alta llevando su tristeza. Claro. Nada de andar encorvado, tirado, no. Cara de ojete, no. No. En la cara de triste es sí. Pensar seriamente en la sí. Ubicación primero de las cejas. Sí. dejarlas así como que caigan sobre los costados. Que no es enojado, el triste no es enojado. No es enojado. Claro. Y no está mal, que eso se puede usar colirio, como para marcar la tendencia, el ojo un poco lloroso. Ah. Eso es bueno también, pero es con dignidad. El triste debe dar la sensación de querer acercarse, un desconocido, querer acercarse a él y palmearle el hombro nada más. Si claro. lo abraza, sin hablarse, ya está echando lástima y a ya no que, es tristeza. A lo que el triste es digno. Y al revés toca el hombro, no de atrás, sí, sino no. de frente. Toca y pasa. Sí, sigue de largo. Toda la cuadra toca. A lo que el triste con experiencia y digno. La parada del colectivo. ¿Qué hace? ¿Qué hace el triste? Hay un triste, voy a pegar. Claro. ¿Qué hace el triste digno? Asiente hace? Levemente con la cabeza en el forma de la cola, el de la cola. El triste digno que es palmeado. Sí. Asiente. Sí. Vos sabés. Con dice. Un muy pequeño movimiento afirmativo claro. de la cabeza. Vos sabés. Diciendo, vos me entendés. Vos sabés. Vos la pasaste. Así pasó en la Copa Derramada, el primer rincón femenino que estamos intentando tener, que es esto era de mujeres. Tener este costado sensible. La mujer tiene ese tiempo que el hombre no tiene. El hombre es corrector, la mujer es pasional. Liquid paper. Nicolás. Es momento. ¡Vuelva, Nicolás! ¡Vuelva! De que accione un poquitito con música y volvemos enseguida con el padre Manfloro. ¿Lo tiene ahí preparadito? Letter. Time, prozac can make it better. nos escribe, como me gusta llamarla a mí, Bri, que Aye también la conocen otros, nos dice medio machista su bloque feminista. Y bueno, recién estamos empezando, ¿no? O sea, la mujer, ¿cuánto tardó en ser feminista? Como 100 años tardó. Y a nosotros no nos dan un programa, estamos comenzando a tener este costado femenino. Aparte, no nos olvidemos que una mujer nos hizo a nosotros, en el caso de ustedes, todavía más, ¿no? Machista. ¿Por qué nosotros más? ¿Por qué acusás? Por la clase, por la actividad, por la forma que tiene de ser. Bueno, estamos empezando, y esto es poco a poco, esto es paso a paso, y hay que empezar a encontrar el lado femenino. Luego no vamos es a analizar que vamos a ser feministas, sino vamos a estar en contacto con nuestro lado femenino. Sí, claro. Hubo una parte femenina, la de Analía, por ejemplo. Con nuestro lado chocuarros. Lo trabajé bien. ¿Nuestros lados? Chocuarros. ¿Qué es eso? ¿Chocuarros? Yo pensé que me decía chuecorros. El bloque se podría llamar nuestro lado. Yo le escuchaba chuecorros. Chuecorros. Matías nos dice que le da desconfianza lo de los huevitos blancos. Sí, ya están liquidados igual. Y dice que son como huevitos de araña. Sí, puede ser. No hemos... Es cierto. Lo importante es que no hemos... Sí. O de caracol. No, lo importante es aclarar que no hemos castrado un albino. Sí, eso es importante, sí. Ni que tenemos el ojo de Miguel Ángel Costa. Claro. Seguimos felicitando a todos los que merecen ser felicitados, porque yo ya me perdí. Un tarjetazo. ¿Eh? Lo escuchaste, pero es un tarjetazo. Sí, fue duro, pero fue bueno. Con la plancha la rodilla. Sí, pero sí. No importa. Fue un homenaje. Y nos manda Gauchos que el 1 de octubre es el Día Internacional del Vegetariano. La debe estar pasando bárbaro. No, te digo. Se juntaron. No sabés. No. Hay uno que ahora se está comiendo un árbol. Claro. Porque para esa fiesta tiran la casa por la ventana. Igual. No, bocha de rúcula, boludo. No sabés los cherry. Hacen una guerra de cherry que te morí. Lo divertido que es. Yo lo único que quisiera estar atento es que si llega a conocer a la vegetariana de la foto, yo te puedo asegurar que yo le regalo un cajón de lechuga. ¿Usted sería vegetariano por amor? Sí. Inmediatamente me hago. Mire, vaca me hago. Que esta señora le cocina toda la semana cibuleta a la parrilla. Sí, sí. Te sí. Tira unos cibuleta a la parrilla bien finito. Bien finito. ¿Cuál es el cibulé? ¿Cuál es el cibulé? Un chucho. En los años 70, como un la chucho. Cebolla de verdeo. ¿Hoy? Sí. Hoy no. Te sale 300 pesos en Palermo Soho. Te traen, por ejemplo, unas papas al cibulé, 300 pesos. Vos decís. Bueno, papa blanca, vos cibulé. Salía el grito de rúcula en los 70. Sí. ¿Qué te hacían? Necesito un en cada pierna. Ya entrar en nuestro contacto espiritual. Necesito teléfono. Que vayamos al lado eclesiástico. El sábado es la procesión. María va a estar pasando por acá y por acá. Ya está, ya lo sabemos. No me lo avisen toda la noche que está pasando María. No, porque aparte los por chicos acá, se asustan. Por acá y por acá. Hacia derecha, centro, izquierda. Sí, por acá. Pero bueno, vamos a entrar en contacto. ¿Dónde estaba Marcelo el otro día que decía acá? ¿Acá? ¿Te acordás? Estaba Marcelo acá. Marcelo que decía estaba que estaba... ¿Dónde es acá? No puede decir dónde. Dijo, entramos. Sí, dijo, Palu. Entramos entonces en nuestro contacto espiritual. Escucha. Con el hermoso y bienaventurado padre de los desconfiados, el padre Manfloro. Buenas noches, hermano, todos los chicos, las chicas, vegetarianos, carnívoros, nos amamos todo. ¿Todo bajo qué? Bajo la luz de Dios, que a veces te encandila y te deja medio ciegazo. Así que tenés que tener cuidado. Hay que tener que meterte en la sombra, pues te quema el lomo. La luz de Dios. Ah, sí. La luz de Dios. Tiene un solo ojo, pero te apunta y te mira. Bueno, hoy vamos a plantear. ¿Con un qué vamos? Tema, vamos con un tema... Que todos dicen, los 10 mandamientos, si vos te quieres ser buen católico, buen cristiano, los 10 mandamientos. Ojo con los 10 mandamientos. No me hagan burla. No, repetimos. Tengo un problema palatino. No me hagan burla. Bueno. Palatino. Claro. No acá, le hagamos trampa, no le hagamos mula. Tengo acá. Ve que mula. Tengo pelo, ¿no? Tengo sí, pelo sí, acá. Se le ve el tajito. Sí. El tajito. Bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Primero, no me gusta eso que decir que Dios es una cosa. Claro. ¿Qué es? ¿Un tupper? No, es un alma, no, hombre. No es una concha. ¿Es y un... segundo, ¿por qué hay que amarlo por sobre todas las cosas? ¿Por qué él tiene problemas de autoestima? ¿Por qué solo? Claro. Es muy solo. No tiene papá, no tiene mamá, claro. No tuvo una tía que le cuente cuentos, claro. Nada. Entonces, él tiene que lo quiera. Lo vi. Lo tenés que querer. Por eso no le dura. Porque ¿qué hizo? ¿Dios qué hizo? Todas las cosas, hizo todo, todo. Pero tiene lo que quiere Dios, padre. No, todo, no. Un día lo vamos a charlar. Bien, lo vamos a charlar con tiempo. Tiene lo que quiere Dios. No. Pero no tiene familia. Segundo, no tomará el nombre de Dios en vano. No tomará. Por ejemplo, Horacio de Dios al infierno. Claro, porque no podés tomarlo en vano. Claro. ¿Qué es en vano, padre? Y en vano al pedo. Digamos, decir, no tomará, hacer... sería entonces. Hay que latín. Decir chau, no hay que decir adiós. No, claro. Hasta luego. Claro. Nos vemos. Sí. Un día de esto nos encontramos. Kelp. Sí, nos tenemos que juntar con un asano. Típico, claro. O un cibulé, como dijiste vos hace un rato, cibulé. Me encantó como dice cibulé. Bueno, padre, nunca adiós. Manera... Nunca adiós. No. ¿De no, qué no. manera uno lo dice eso, si no puede decirlo de esa manera? Ay, por... puntito suspensivo. Lo acabamos de puntito decir. Suspensivo. No, pero quería que me lo diga él, porque sabe. Claro, no lo podés así llamar porque sí. Vos cuando le hablás... Hola, cuando vos le hablás personalmente... Sí. Vos le podés decir... Personalmente. Sí, pero viste que... ¿En dónde uno se encuentra a Dios? En una esquina. ¿Qué tiene? Dios está en todas partes. Pero, ¿en dónde te lo encontrás? Ah, bueno, ¿qué te lo querés chocar? Si es un alma, es etéreo. ¿Vos tenés ahí está? ¿Dónde está tu alma? Se ve... Vos tenés el alma. Se ve... Dios se ve más en la oscuridad. Se ríe de mi alma. Te vamos a sacar, boludo. Es un padre copado. Se ríe de mi alma. Te vamos a sacar eso. Vos te tenés que unir a la capilla mía. Se ríe de mi alma es un lindo título para una canción. Sí, se ríe de mi alma. Padre, ¿se ve más a Dios esa alma que usted dice? ¿En la oscuridad o en la plenitud del día? ¿En el sol, en el pleno celeste? Dios aparece en tus momentos oscuros. ¿En mis? Tus momentos oscuros. Aparece en la sombra. Es la luz que ilumina tu sombra. Ah, yo pensé que era el tubo fluorescente, viste que a veces el otro te queda... mandamiento porque no vamos a llegar. Sí, no tenemos tiempo. Sí. Santificará la fiesta. Así que joda. La fiesta joda, que santificará joda. Se joda. Joda. Vamos, arriba los chicos, las chicas. Cualquier todo, fiesta. San fiesta. Cualquier fiesta. Toda la fiesta que santificará. Pero está bien eso. Te tomas todo el vino, te comes toda la carne, la sal, o salí. Eso dice padre. Sí, así se lo tenés que santificar. Según, después, honrará a tu padre y a tu madre, en el caso que los conozca. Claro. Ay, eso es un tema. Ponele. ¿No? Sí. Pero en eso realidad, padre o madre. Ponele, vos te y en el, paso, en el caso de que no te violen. Claro. A vos te criaste en el riglo. O un hermano de tu padre. Bueno. Ponele, vos te criaste en el riglo. Bueno. Sí. ¿No? Okay, en una de esas, ok. Me encantó el ok. Libulé y ok, la dos. Libulé. No matará. No, matará. O sea. Esto sí. Gente. No matarás en vano. A vos te están comiendo la hormiga, la planta, la podés cagar matando. Es con gente nada más. Hay un grillo. El grillo no. A mí me da pena el grillo. Y no. Sí. No, no hay que pisarlo. El mosquito que manchaste. Grillo bajo. Grillo bajo escalera, no le puede dar pena. Genera un eco imposible de detectar. No, pues yo lo busco y lo saco con la manito. A pero le pongo una mordaza. ¿Padre? El grillo... Grita en la patita. Grita en un lugar y está en otro. Porque bueno, corre igual, rápido, Johnny, igual corre no rápido. No, corre rápido. No habla de animal en particular, pero... Pero dígame una cosa, padre, no es difícil matar al grillo porque es muy, muy buen socalero. Vio que se pone como bien, bien pegadito en lugares que no le podés meter el pie, no le podés meter. En lugares de color parecido a él. Sí, siempre. Pasa siempre que el grillo... Chico, mucho en la lechuga está. Chico, esto quiero que lo piensen. Sí, padre. El grillo es una criatura de Dios. Claro. Tampoco le salió todo tan bien. ¿Usted tiene... Dios tiene grillos allá, padre? A morir. Lo mandó todo para acá. A morir. No lo aguanta. ¿Le puedo arriba preguntar algo a usted en representación a Dios? Es la representación de Dios en la claro, tierra. Claro, mándenle una carta. Decir, ¿por qué hizo el pulpo? ¿Qué quiso hacer cuando le salió el pulpo? Bueno, esto hay para mí hizo una figura y se le derritió. No. Se le hizo pulpo. Hay unos estudios teológicos. ¿Qué hay? Hay estudios teológicos. ¿El pulpo es derivado de qué, padre? Pero todavía no sabemos bien. No sabemos bien. Porque pintaba cabezón para grande. Claro. Y le petearon las patas de paso. Pa. Claro, aparte le quedó el piquito. Sí. Es nada. Para mí lo empezaron a cocinar padre, antes de que la de paso, si le va a mandar una carta, ¿no le pregunta por el 100 pie? ¿Para qué carajo le hizo tan cerca uno del otro? Bueno, o sea, si le manda la carta, ¿le puede preguntar? Son misterios del señor. Él te hace un bicho chiquito con 100 pies y la víbora sin pata. Cuando qué raro. Y bueno. Se le mezclaron. Hay misterio, No es solamente Dios Padre Espíritu Santo. Sí, tenía otro misterio también. Pero padre, dígame la verdad. Dígame la verdad. Si la víbora tuviera pata y te corre, ¿sabes lo que sería? Vino, bueno, vino un 100 pies. Que me agarre un león. Yo te la semana pasada vino un 100 pies. ¿A dónde vino? A la radio y... indignado sin saber si era zurdos. Y viene una pareja también de 100 pies. Y él le agarra y sabe cómo le dice cuando hacen el amor: ponete en 400, negra. Bueno, Diego, a mí me habían ofrecido hacer esto mismo, pero en el canal. En el canal de Luján. En el canal de, bueno, padre. Boludo, yo, vengo padre, acá. Padre, sí. Nah, me gusta sigamos, que tengan humor, chicos. Para que los chicos se enganchen con la religión, padre. Porque este claro. Número 7. No cometerá acto impuro. ¿Acto? Sí, esto lo dejo como la Jelinek. Lo dejo a Chucón. Claro, que es un acto impuro. Y por ejemplo. Consideración, diga. Diga bueno, consideración. Cagar en una olla. Es feo. Es impuro. Es horrible. Pero es horrible, no es impuro. Sí. Es tocate espantoso. Mucho. Pero tocate mucho las partes genitales. Pero el impuro, padre. Pero cuando no estás bañado. Ahora, si estás bañado, te puedes toquetear. Ahora, si no estás bañado, un asco. El impuro, no es impuro. ¿El impuro es por roña o por una cuestión de no, moral? No, por impureza del alma. Ah. ¿Y aquel que tiene pecas? No, y este ya va al infierno, cagó. Porque el pecoso ese, cagó. Ese tiene, porque es pecado. Ese vos lo bautizás, lo bautizás. Se hablan esos términos en el cielo. Sí. El que viene un pecoso en la fila y dice, este cagó. No, para mí lo deben tratar. No sé, pienso. No, porque viene, dicen que es lindo, ojo, que hay una luz. Ojo, se lo considera. Porque mucho el esfuerzo que tiene que hacer. Porque viene ya de generación jodida. Claro. Viene mal. Sí, viene de familia de Colorado el pecoso. Claro. Y es que tiene problemas de pigmentación. Sí. Vio que tiene una se mancha. ¿Se pone blanco? Sí, que tiene. Y ni los tocan, mancha eso. En el cuello. Ni los tocan, sí, ¿no, padre? A eso. Y ese más tirando alma. Ah, ya. Ya tiene más como el alma para afuera. Se le está. Está el de B. Está el de B. Tiene el alma para afuera y el cuerpo para abajo. Claro. Vos tenés. A ver, vos. Le va comiendo la blancura, ¿no, padre? Vos tenés el alma. Bueno, es un ser más puro, entonces. El alma adentro tenés vos. Sí, pero el es un ser. Afuera. Padre. Este no. Este alma afuera. Alma fuera y alma fuerte. Cuerpo adentro. Y cuerpo adentro. Claro. Y padre, pero es alma un fuerte. Tipo que número sabe. Número 9, que no... basta. Perdóneme, pero es no, un tipo basta. Que sabe que no puede sacar 12 cuotas porque ya el alma le está avisando que no llega. Opa, no llega. Los rayos, se vienen los rayos. No, fuertes. No robañas. No. Ah, este es el más robará. Complicado este, de todo. Este es muy común. Este es una pelotura. Sí, para no mí. No diga falso testimonio ni mentira. Ah, lo salteamos, no robará. Es una boludez. Sí. Siempre algo te llamaba un supermercado. Sí. Robate 5. Siempre te llamaba un supermercado. Siempre le pesaba el pan, no lo vendé y lo tiraba de golpe y le 100 gramos le cagaba que va a comprar. Porque también le dije, no somos perfectos. Yo robé una esta vez. Es la iglesia que queremos, padre. A ver, vamos a hacer confesión. Pate que te ponga la tela. La puertita. La puertita. Estaba en un boliche. No me mire. Ponía por el costado. Claro, qué madera. Pasó una chica y le digo, te voy a robar un beso. ¿Cómo estás tomando café, guacho? Padre. ¿Y qué pasó? ¿Robé? Beso no, yo te lo quise dar la niña. ¿Dónde se lo tomaste, Gil? Bueno, robé el primer bloque con la consigna que no la tenía. A ver si aprendí. En el programa 217. No, estos son recursos. Son recursos del vago. Que a Dios le gusta el vago. Dios le gusta el vago. ¿Le gusta el bohemio a Dios? Le gusta el bohemio. ¿Qué característica tiene del bohemio Dios? ¿Dios del bohemio? Sí. La espiritualidad, la poesía. No me ato a ninguna cosa material. Un vago. Soy etérico, un vago. Pregunta para el padre, me mandan. Sí. No, ¿se puede crear un 100 pies humano? ¿Cuándo habló el padre del 100 pies? ¿Qué tiene un 100 pies humano? Estábamos hablando de recién del... Pero pregúnteme a mí que es una banda de 100 pies. Pero le preguntan al padre si se puede, si es posible crear un 100 pies humano. Él que está en contacto con Dios, que sabe por qué fue lo del pulpo, o sabe que está en investigación lo del pulpo, por lo menos. No, yo te voy a explicar. ¿Por qué Dios no hizo un 100 pies humano? ¿Por qué? Te explico. El hombre, hay que reconocer que Adán y Eva no andaban así erguido, muy erguido. Eso medio como que exageramos nosotros. Andaban medio en cuatro gambas, ¿no? Medio monardo. Medio monardo. Entonces, imagínate lo que le costó para allá ese derechito. ¿Te imaginas con 100 pies? Con 100 pies. Todavía claro. Estamos probando. No llega más. Es por esto. Y aparte hay un cupo. Es una cuestión que hizo plática, Dios. Hay un hizo así, boludió, para que los chicos miren. Claro. Molde. Hizo chiquito, así, boludez, se fue haciendo. Sí. Pero, digo, además hay un cupo de zapatillas también en el mundo. Por eso los negros van descalzos. Claro, porque no lo alcanza. Este es un tema que a nosotros nos preocupa mucho. Sí, a la iglesia. Nos preocupa mucho. A la iglesia. El negro descalzo. El negro descalzo. Sí. Es un nombre de murga uruguayo. ¿Y Andrés descalzo? No, andando ¿cómo se llama descalzo. El intendente? Andando descalzo. ¿Juan José? Juan José descalzo. ¿Juan José descalzo? Bueno, sí. Son cosas que Dios no está al tanto de todo, no puede proveer. Hay cosas que se escapan. El último mandamiento, por favor. No, porque hay más. Bueno, que elija. No consentirá pensamientos ni deseos impuros. El anteúltimo. ¿No consentirá? No consentirá. No puede tener pensamientos ni deseos impuros. Explíquemelo. Esto es un poco una exageración. Por ejemplo, que vos, la minita del otro, te gusta, ¿sí? ¿No es cierto? Bueno, o sea, no te la va a encarar, pero te pensás. A mí no me digas que lo va a pensar. Esta es la iglesia que crees. Pero no podemos tampoco todo. Lo que pasa es que Dios te pone de máxima. Después vos más o menos acomodás. Tenés que poner fuerza, claro. ¿Entendés? Claro. Si no regatean. Es como la empresa. ¿Qué te ponen? Oh, un tope de máxima. Bueno, después igual te felicitan. Si no se deja, te felicitan. Y el último. Te regatea Dios entonces claro. con los mandamientos. Si vos te cumplís 6 de 10. Estás bien. Está bien. Claro. Te dan el registro. Y este es uno que puso último. Sí, porque padre. Esto no estaba calculado antes. ¿Es nuevo? Por el tema del capitalismo. ¿Es nuevo? No codiciarás. Este me cuesta. ¿No qué? Me cuesta por lo palatino. No codiciarás. Codiciarás. Los bienes ajenos. Los bienes ajenos. Lo que son cosas del otro. Lo que hace bien el otro. ¿También? No, los bienes materiales. Ah. ¿No? Las cosas. El objeto, la cama, la billetera. Puede ser un amante. Eso es imposible. Con eso, es muy cristiano. Cuando vos no tenés. Por ejemplo, vos tenés azúcar. Pero siete diabético. Vos no le dobás al vecino. ¿Qué haces? Llamás al vecino y decís: vecino, ¿tiene tacita de azúcar? Claro. Y ahí sí va juntando. No le dobás. Codicia. ¿Y qué le hace al otro? No, codicia no. Vos le generás al otro la bondad. Dice: le voy a dar. Es una cadena. ¿Viste cómo se dice? A esta le voy a dar. Y ahí está. Mire de ahí, el azúcar. ¿A quién le darás? Está sonando ahora. ¿A quién le dará? Bueno, claro. Chicos, este ha sido un mensaje del Señor, de Dios. Pero es interesante. Yo, ese es el último, justo es el que menos puedo cumplir. Porque siempre que voy a comer a algún restaurante, me gusta el plato que pidió el otro. Y le robo. Si el otro pidió papa frita, yo pico papa frita. Yo no, pico chico. Del otro plato. Me gusta picar del otro plato. Bueno, el 11º mandamiento: no picará de plato ajeno. Padre, ¿puede decir lugares de reunión donde lo puede encontrar la gente? Por ahí tiene ganas de visitarlo y escuchar su palabra. Bueno, nosotros ambulamos mucho. ¿Han? Ambulamos. Cuando vean uno así con el pelo medio canoso, medio pelano, yo siempre ando de sotana, ¿eh? A mí no me la saca ni, eso es, ni en es, pedo, eso es. Porque a mí me gusta que me identifique la gente por si me necesita. Claro. Y yo siempre estoy mateando, a veces estoy de algún boliche, que se acordó, una copita me tomo. ¿Alguna? Algunas copitas. Chicos, gracias, que Dios los bendiga. Y yo sé que ustedes son buenas almas y no van a tener que hacer mucho esfuerzo. Pero son buenos chicos ustedes dentro de todo. Sí, se acerca. Para sí, lo sí. Que se ve, ¿no? 10 minutos faltan para las 23 horas. Felices estamos en la Copa de la Ramada. Un consejo, un poquito de música, algo que nos ponga el señor Nicolás Cabré, que se le están cerrando los ojitos. No. Nicolás. Sí, quiero que hable. Pregúntale sí, algo. Quiero sí, preguntale que algo. Hable ya. ¿Usted alguna sí. vez ha ido a la peregrinación a Luján? No, nunca. ¿Usted ha sido peregrino? Nunca. Oh, yo soy peregrino, como Chavi, como vino. Cantaban. Era... Y yo estoy militando en la Cámpora, chicos. Sí. Mandan videitos para empezar a entrenar a Luján. Los estamos viendo. Gracias a todos. Empezaron de vuelta los spots publicitarios sobre política. Hemos enviado otro satélite al espacio y a partir de este momento estamos todo el sí. tiempo observados. Che, cerramos con karaoke. ¿Con qué tema? Y hoy me gustaría, por ejemplo, Voy llegando al sol de la lindo. Sole. Tema. Sí, sí. Y aparte por el Arsat, viste por que se Arsat. Fue. Voy. Es hacer con Teago Soledad. Voy llegando al sol. Ve que lo lleva el viento. Intuyo mucho capela. Sí. mucho bajada de música sí. con capela. Sí, capela. Para mí el estribillo es a capela. Ya vamos a buscar con Carlos la letra capela. Porque sí, con Carlos Qué Capela. Poquitito de música nomás y ya vamos cerrando este capítulo del día de hoy. Cerramos con El Tren del Cielo. Tuve mucha colitis la semana pasada. No, tuve. Podríamos hacer eso, ¿no? Que uno agarre un espacio y el otro diga qué lo lindo, que estaría bien, ¿eh? Lindo. Tuvimos mucho ida y vuelta, pero la verdad que me faltó hoy el espacio de reflexión. Sí. Que siempre lo tenemos. Sí. Claro. Que la tiene más abierta. Enfrascado. Sí. En frasco chico. Bueno y breve. Lo breve, chico, mil veces bueno. Chico. Sí. Lo voy a felicitar, ¿sabe qué, Arrabal? Y le pregunto a usted, sí, Arrabal. Señor Arrabal. Amargo. ¿Cuál es la mejor relación precio-calidad? Menos mal que le avisaron. Bueno, ¿cuál aquí... es la regla de Newton? No, lo primero que hay que pensar aquí... ¿Cuántas cuadras hay de acá hasta Villa Gesell? Bueno, tampoco dado, es algo que tenga una respuesta única. Dado que hablamos déjeme, de déjeme pensamiento... Déjeme que le tire un tiempo. Es determinar sí. de un modo, intentemos hacerlo, es casi imposible, sí. objetivo, lo que es calidad y lo que es precio. Sí, hablamos de precio en cuanto a qué costo lleva la elaboración de determinada calidad de un producto... O, en cuanto a determinada calidad afectiva, ¿cuál es el precio que se paga para alcanzar ese grado de excelsitud y de calidad? Pongámoslo como intendente, este no te responde nada, boludo. No, entiendo la pregunta. No, no, si usted me ofrece un producto... No, me encanta. Y lo compara... No me toque. No me toque cuando pienso, no me toque. Es una pregunta. No es una pregunta. Cuando pienso. Tóqueme cuando estoy triste, eso me gusta. Pero cuando pienso, no me toque. Pero un triste con experiencia. Yo soy un triste con experiencia. Sí, una mina agarra, te conoce y dice, tiene una tristeza hermosa. Sí, tiene una tristeza encantadora. Cuando pienso, no me toque. Cuando pienso, no me toque. Entonces, sí, bueno, saco costos, averiguo cuánto vale. Y, te hace un musical y entonces digo, sí, el precio de esto responde. Y después te garcha. El precio tiene que ser sí. en comparación. El precio tiene que ser en comparación. Exactamente. Con la calidad o con lo que te vende el que supuestamente bueno, es. Bueno, pará. No, no, pará. Bajo precio. Sí. Calidad, más o menos. No, no siempre. ¿Es una buena relación? No siempre. No, para mí... Yo estoy poniendo relaciones precio-calidad. Para mí el dicho ese de lo barato sale barato, pero sale barato, no va. Bueno, pagaste mucho, pagaste muchísimo, sí. pero es el mejor producto de tu vida. Y lo vale, relación para, mí. Lo vale para mí. Te digo un producto para mí ahí que lo vale. Ahí se afecta una cuestión que no está vinculada a tu necesidad del producto, sino a una necesidad de tu ego. Tomá. Son dos cuestiones distintas. A vos distintas. Te dice, ¿qué tomás? Tomá. No, a vos te dice. Ahora, si por ejemplo, usted es un hombre que vive en... Soy muy bueno para patear para el otro lado. Bellísimo placer. Sí. De beber, yo sé que ustedes son buenos bebedores de vino. Cuando pero digo no buenos, no digo exagerado. Precio-calidad. Entonces, a usted le ha pasado que me ha dicho, mira, este vino lo pagué tanto dinero, que no es mucho dinero, y fíjate ¿y el sabor? Cuánto más rico es que otro. Claro. Que otro que vale más. Esto tiene que ver mucho con el conocimiento previo que se tiene de aquello que se va a disfrutar. Relación... Porque para un tipo que toma vino porque toma vino y tiene guita, va a ir a comprar el más caro. Queda lo mismo. Sí. No, no. Entonces que su ego, mira, tengo el vino más caro. Tengo un vino de una luca. Ahora, pero si te... paralelamente es el más rico, yo no sé. Claro. Hay que saber. Sí. Pero ya para que poder habla... juzgar el tema de la calidad. Pero ya que habla de eso, digo, no tiene mucho que ver cómo uno se sugestiona. No me señale cuando pienso. No tiene mucho que ver uno cómo se sugestiona ante ese producto. Por ejemplo, lo que es para mí para consumir, tiene siempre un hecho de que uno se sugestiona, que uno se lo vende, desde el aroma, desde la preparación, desde el ir a traerlo, el regalar, todo eso. Ahora, cuando no es algo que uno se sugestiona porque es lo que consume, cuando es algo material, pero material, por ejemplo, una ropa. Acá te voy a preguntar, con la ropa y con tantas cosas que uno paga por anticipado, mira este. ¿No? Porque uno paga por anticipado sin saber la satisfacción que le va a dar. Una obra de teatro, un partido de fútbol. Un alquiler. Un alquiler, una boleta de Denor. La mitad de la cena. No, no se paga ya, bueno, con el consumo. La cena, usted va a un lugar, lee la carta, la va a pagar después, pero ya el precio está por anticipado. Claro. Si no, sería bueno poner en la columna un precio mínimo y un precio por calidad. O sea, por la satisfacción que uno tuvo. ¿Sí? Dejar el plato este vale 20 pesos y lo que a usted le gustó. Es más, el restaurante se llamaría Desconocemos la condición humana. Es muy bueno, pero ¿sabes qué va a pasar con eso? El restaurante se llamaría así, Desconocemos la condición humana. Todo el mundo, así se quede pipón y fascinado, recomendaría ese restaurante porque se come bien y porque son tan boludos que te van a elegir cuánto pagar. Bueno, así vamos. Es una mirada, a lo mejor para mí, así parcial vamos, de nosotros. Vamos. No así me cabe vamos. Duda que todas mis yo, miradas son parciales. Yo sí. Pongo lo que me dio la calidad. No, lo que yo pienso que es la calidad. Me pero fijo cuánto loco. Te cobran en la esquina. Sí. ¿Y qué pasa si la calidad es inferior al precio mínimo del restaurante? Ah, yo te lo vomito. Ponele. Lo plata. ¿Eh? Le pido guita. Te vas con guita. Morfás y te vas con guita. Dame 40 sí. pesos. Y al mozo le digo... No, el mínimo es el mínimo, que sí. Es la materia prima que utilizaron. El problema es saber, en ese caso, quién pregunta cuánto es. Si el mozo la o ganancia. El que fue a comer. Claro, eso es bueno. Porque el mozo tiene que saber cuánto va a cobrar. Porque no es lo que dice el ticket. Es no, lo que vos le vas a dar. Porque después, si vos sí. estás disconforme y vos entendés que te tendrían claro. que pagar por haber comido semejante mierda, sí. ¿quién le pregunta cuánto es a quién? Claro. No, pero por ahí no te pregunta cuánto es, sino te dice cuánto me va a pagar, que todavía es más humillante para el sí, mozo. Sí, sí. Porque una cosa es decir cuánto es, otra cosa es cuánto me va a pagar. Y ahí lo cagás, no, porque para... la cuenta te va a dar número redondo. Sí. Lo cagás, porque siempre en las cuentas de los restaurantes te hacen que te dé 21,50. Para que el mozo para tenga que le deje... una moneda. Sí, es cierto eso. Pero ¿sabés qué tiene el mozo en ese caso también la ventaja? De ganarse, ¿cómo es 21, de ganarse 50, el cliente. Si el café ¿cómo vale 20 pesos? ¿Por qué no redondeás? Poné 22, si es un kilo. Bueno, yo le contaba la otra vez que te iba... tomas tres cafés, no podés sacar la cuenta. Empezás en los números, no sé cuánto te da. 63, 64, una hora está para sacar la cuenta. A veces he ido a tomar algún desayuno ahí cerca donde yo laburo. Y el café con sí. una media luna sí. no puede valer 30,50. No puede valer 30,50. ¿Sabes para qué es eso? Para que le deje las monedas. Es como cuando te ponen 4,99. ¿Y qué digo yo? No tengo 50. ¿Y qué te dice? Entonces le doy 100. ¿Y te cobra 30,50? 30. Claro. Muy bueno, una buena forma de contrarrestarlo. Ya, o sea, igual ¿no? dos veces me garcó porque me cobró 31. Le claro. vengo sacando la cuenta, vine compensando. Junta. Vine juntando. Dos no, dos sí. Yo y creo que anota un en un papelito. Y tenés una foto también ahí adentro, con alfileres, creo. Claro. Che, nos vamos a ir cantando el karaoke. Nos sí, hemos nos recibido. Vamos ya cantando mensajes. La verdad, sí. saludos a todos los chicos. Hubo muchos que mandaron mensajes diciendo que eran privados, pero que estaban disfrutando, que probaron en Chocoarroz, sí. que no quieren dar su testimonio del Chocoarroz. No quieren dar su nombre. Sí, y es pero increíble. Que el Chocoarroz de a poquito es una mafia. Nos va a llegar a todos. Es el eso narcotráfico. Es el Chocoarroz va a ser la próxima. Va a ser que Estados Unidos va a venir por el agua y por el Chocoarroz. Que nos acá. Queda. Cerramos. Gracias por haber participado de este hermoso y enorme programa. Hoy, la verdad que estoy para quedarme toda la noche. Pero prefieren venirme ahora. De pie. Niña ahora. Y con dignidad. Se va la Copa Derramada al Tren del Cielo. Los esperamos el martes de 19 a 22. Porque vamos a estar una hora más. Ah, los cagamos. Porque somos chilenos, le tomamos el terreno, Gil. Con las alas de mi corazón, déjame que llegue. Que me está llamando el sol. Vuelan los que pueden, vuelan con la imaginación. Voy llegando al sol. Ven, que los lleva el viento. Ahora voy, llevo de emoción. ¡Bájame la música! ¡Voy! ¡Por el tren del cielo! Pachu Peña también. Ay, la cago. Venía bien. No, porque es muy emotivo. Bien, muy la bien. Verdad igual que... me gusta los fondos cuando hace... Por la montaña hasta que me abrace el mar. Por la Pachamama que nos da la libertad. Voy por los caminos que nos llevan a la verdad. La senda del indio para toda la humanidad. Voy llegando al sol. Yo solo. Ven, que nos lleva el viento. Vos solo. Cielo, por el tren del celo. Vení. Electra. Arriba mío. Hay que cantarlo. Vámonos con el estribillo, vale. ¿Tiene otra vuelta esto? No, se terminó. Me re quedé con ganas, boludo. ¿Vamos a ver a la Sole? Bien pedo. Gracias, Nicolás. De nada, chicos, un placer estar acá. El tren del cielo un poquito, te quiero escuchar. No, gracias, yo paso. Te estoy ofreciendo paso. Lleno de emoción. Por el tren del cielo. Por Electra. Voy, lleno de emoción. Hacemos un Eros Ramazzotti. Cristian Castro. Voy llegando al sol. Azul. Decime Shakira. Una Shakira. Y por el tren del cielo. Shurika los chicos. Por el tren del cielo. Por el tren del cielo. Por el tren del cielo. Moreno.